Y mucha gente me ha preguntado en estos últimos días, personas que nunca han entrado en Viva la Gente o Gente que Avanza, y me han dicho, me han preguntado, ¿y qué es Viva la Gente? En síntesis, la forma en que debe vivir el nuevo tipo de hombre que se esfuerza en producir el programa de Viva la Gente debe caracterizarse por la incorruptibilidad y la independencia de carácter, la claridad y la amplitud ideológica, la capacidad de trabajar en equipo con los demás, la valentía, la pasión que debe saber controlar, la velocidad y el dinamismo, la dedicación total al servicio de los demás y la posesión de una perspectiva muy amplia. Viva la Gente también quiere decir tener confianza en la gente, toda la gente, pero al mismo tiempo luchar para que la gente sea más gente. Esto significa que nunca se puede estar contra la gente, no importa su color, su raza, su clase, su credo y su nacionalidad. Y bueno, queridos amigos, puedo decir muchísimas cosas más acerca de Viva la Gente, Gente que Avanza, pero ustedes, los oyentes del programa, son los que hoy van a hacer el programa contándonos sus experiencias que han vivido en estos últimos años y en dónde están, qué están haciendo. Es muy importante que compartan con nosotros todas sus vivencias. También quiero decirles que tenemos nuevos amigos que están en el chat, un nuevo chat que tenemos aquí en la página, en la página donde ustedes pueden entrar y pueden estar conversando entre todos a la antesala antes de entrar a la radio. So, es muy bueno que se acerquen y participen. También quiero decirles que en este día, hoy 27 de septiembre, es un día muy especial, un día más en nuestras vidas en que celebramos la vida, celebramos el amor y la amistad. También celebramos aquí en los Estados Unidos el Día de la Hispanidad, y tengo un artículo muy interesante sobre el idioma para todos ustedes. Creo que Mami Jané, cuando vino un día acá, me escuchó también a mí hablar el Spanglish y se rió. Suena algo chistoso. Tenemos muchas informaciones para darles el día de hoy. También vamos a contarles que su radio latinoamericana, siempre con su nuevo eslogan de cambia de radio y cambia tu vida, queremos pedirte una ayuda para poner la radio en el sitio donde corresponde. Ya voy a informarles de qué se trata. Estamos nuevamente reunidos, toda la familia latinoamericana, para dar inicio a un programa cargado de informaciones, amigos, bienvenidas, buenas noticias, la fecha de los cumpleaños, cumpleañeros, pero sobre todo dar a conocer el Viva la Gente que todos llevamos dentro y de cómo lo vivimos en nuestro día a día, en perfecto movimiento y avance. Pues esto sucederá siempre que haya vida y haya gente. Como siempre, no podemos comenzar este programa sin dar las gracias a todos los que visitan la página web y a los que dejan sus comentarios, ya sea en los artículos posteados como en el libro de visitas. Tenemos más de 1,000 visitas. Hoy se completó según nuestro contador, ya sobrepasamos los 1,000 visitantes en la página web. En menos de 2 meses y medio de haber puesto el contador de visitas. 100 visitas más que lo que contamos hasta el domingo anterior. También tenemos algunas novedades. Estamos incluidos en la sección de radios.com, radios con 2D, donde podemos hacer un ranking de la radio y solo podremos llegar al puesto número 1 con tu voto. Pasa por la página web www.vivalagentequeavanza.com y verás el logo de la radios.com, radios con 2D, con 2D, y accede donde dice voto y comentarios. Hoy casualmente vamos a leer dos comentarios que me llamaron poderosamente la atención, ya que en la primera semana que la radio ya está en el ranking de las radios online en el mundo, hemos recibido dos comentarios sumamente interesantes. Entonces, dije que ya estamos aquí. También queremos dar Estamos muy contentos que apenas al ingresar en la lista de radios online nos escribieron dos personas que suponemos son totalmente ajenas al grupo, pero por el gusto que sintieron por la radio dejaron unos mensajes muy halagadores. Pero sobre todo nos anima a seguir en esto que creemos es un medio muy importante de comunicación y que muy pronto tendrá sus frutos. Este solo es el comienzo. Gracias a Sandra Sardelich de Argentina y Rey de Estados Unidos. Y voy a leer estos dos comentarios que nos han dejado. Verdaderamente es sumamente, sumamente gustoso. Dice, esta es la página de radios.com, radios con 2D, portal de las radios online, donde ustedes van a ver las diferentes radios de todo el mundo. Y aquí dice a Radio Latinoamericana de California, Estados Unidos. Siempre paso mirando la página web, escuchando comentarios y escuchando la radio. Esta radio online se pasó, está genial. Creo se merece un 10 puntos. Tienen muy buena programación y música excelente. Y hacen pensar. Tienen algo que no sé qué es, pero es muy interesante. Y este es una persona que se llama Ray, de aquí de Estados Unidos. También tenemos el otro comentario, que es de Sandra Sardelich, que es una persona de Argentina. Dice, tengo 35 años, soy de Argentina. Y dice, qué lindas músicas ponen en la radio, muy variada, muy latinoamericana. Sigue adelante, los escucho por casualidad, los escuché por casualidad, es una de mis tantas, en una de mis tantas búsquedas. Salud. Bueno, este tipo de comentarios nos halaga muchísimo, pero ahora creemos que es el turno de cada uno de ustedes que entren en la página www.vivalagentequeavanza y donde está el contador que dice voten, ustedes pueden votar por nuestra radio latinoamericana para ponerlo en un ranking apropiado. Ya hemos puesto en la página los logos de también de Facebook, de Twitter, Social de Brasil y Orcus 20, el Orcus 20. So, muchas personas anteriormente lo han estado llamando. Quiero decirle que nosotros estas conexiones lo teníamos desde hace mucho tiempo y tenemos a personas que siempre entran o nos encontramos y pueden dejar sus mensajes y compartir con toda la audiencia. Creemos en la radio, que es un medio para enlazar vidas, corazones, historias, vivencias de hoy, de ayer y siempre. Cosas que han quedado perennes en la mente y sellados en el corazón de cada uno de los que conforman Viva la Gente, Gente que Avanza. Todos los que estamos aquí prendidos a la radio, creemos en esto y queremos que tú, oyente, que estás en alguna parte de este planeta, decidas actuar y motivarte junto con nosotros a esto que llamamos con toda convicción ¡Viva la Gente que Avanza! Y ahora también queremos saludar a todos los latinoamericanos que residen en los Estados Unidos y que son parte de la población de este país que trabaja día a día y lucha por la supervivencia del mundo. A todos nuestros amigos les enviamos nuestros más cordiales saludos y ¡viva el mes de la hispanidad aquí en Estados Unidos! También vamos a escuchar ahora los países que representan en estos 40 años y esperamos que tú, amigo oyente, no te olvides de poner en tu agenda de viajar en enero del 2010 al encuentro latinoamericano que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, por los 40 años de Viva la Gente que Avanza. Radio Latinoamericana, cambia de radio, radio y cambia tu vida. En estos 39

días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Radio Latinoamericana. Estamos en el programa de Viva la Gente que Avanza a través del Internet para toda la América Latina y el mundo. Y bueno, ahora no podíamos dejar pasar el momento sin hablar de nuestros amigos que en el día de hoy están cumpliendo años. Y, bueno, no tenemos cumpleañeros en este día, pero voy a hablar de los cumpleañeros de la semana pasada. El 20, si ustedes le conocen a Kili Sánchez, llámenle, escríbanle o envíenle un presente o un email. También Cristian Pacheco. Estuvo también de cumpleaños el 21, Javier Orlando Guevara. El 23, Álvaro Frost. El 24, Glenda Aguilar. El 26, o sea, ayer, Elmo Fantino y Laura Van de Gip. Y mañana, lunes, está de cumpleaños nuestro amigo Holger Pimiento, nuestro queridísimo y recordado amigo de Colombia, de Medellín. Si alguno quiere escribirle a Holger, su email es holgerpimiento@hotmail.com. So, yo creo que va a estar muy contento Holger recibiendo emails por el día de su cumpleaños. Bueno, entonces, ¿qué les parece si escuchamos la música especial para todos los cumpleañeros? Amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, el programa que no tiene excusa para estar el domingo en su casa. Porque todos me dicen muchas veces, oh, tuve que ir aquí, tuve que ir allá, tuve que salir, no tengo tiempo, fuimos a comer. Bueno, de ahora en adelante, como dice la radio, cambia de radio y cambia tu vida y sintoniza y participa en el programa Viva la Gente que Avanza. Y en nuestros avances de hoy tenemos las noticias de nuestra América Latina y el mundo, reflexiones de nuestra querida Olga Marta Esquivel, recorrido por Latinoamérica y el mundo, como el Ecuador. Creo que vamos a hablar bastante sobre el Ecuador y vamos a escuchar música del Ecuador, ya que esta es una forma nueva de conocer un poco más nuestros países latinoamericanos. También tendremos el correo semanal, novedades de la semana. También, ¿crees que en América Latina debería de seguir comprando armas? El tema de hoy es la carrera armamentista. ¿Usted piensa que en nuestros países donde muchas personas no tienen que comer todos los días y al levantarse están luchando por la sobrevivencia, es justo que los países sigan gastando millones y millones de dólares en armas? Llámanos y dinos tu opinión, porque este tema es muy importante. La nota de humor, que creo que Gladys por aquí tiene alguna nota al respecto. También tenemos la presentación de los corresponsales y ustedes pueden seguirnos también a través de nuestra página web, donde están los nombres, las fotos, una pequeña historia y sus correos. También ustedes pueden contactarse directamente con los corresponsales, a quienes tendré el gusto y el placer de presentarles en el día de hoy. Nuestro amigo Paolo Peraza, Claudia Carlino, también tenemos a Lilian, Tito Pérez desde Venezuela, tendremos a Lilian Valenzuela desde Quetzaltenango, Guatemala, país de la primavera. Me encanta Guatemala, recordar. Y de las comidas, y de la música, de la marimba. También tenemos a nuestro querido paisano, el paraguayo, Gustavo Adolfo Martínez Alarcón, desde Merlo, a Buenos Aires, Argentina. Un abrazo y saludo para allá, para todos nuestros amigos. También le tenemos a nuestro queridísimo amigo y hermano Javier Proaño, desde Oregón, donde hasta allá nos sintonizan nuestros amigos de Viva la Gente que Avanza. También tendremos a, bueno, Mario Alberto, creo que hoy, de Puerto Rico, está en San José de Costa Rica y creo que no va a poder estar en el programa. También tendremos a nuestro amigo Oscar Enrique Porcel de Peralta, que por cierto no está ahora, pero él siempre aparece. Y tenemos a un nuevo amigo que es de Francia, Rafael Brunet Mayol. Más adelante vamos a tener una conversación con él. Es muy interesante escucharlo también a él. Y bueno, a otros que sigan llegando en el momento, con mucho gusto los estaremos introduciendo en el programa. Para mientras, entonces, escuchamos música, o Gladys aquí tiene unas palabras. Sí, antes que nada quisiera saludar a todos nuestros oyentes que están aquí ya enlazados a nuestro Skype y a los que están escuchando la radio, que veo que son ya un buen grupo de personas. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar allí. Quería, Hermes, que saludar a nuestros amigos ya que están enlazados, por lo menos para que la gente escuche sus voces, y luego vamos ya a lo siguiente. Bueno, quiero decirle a nuestros amigos, porque el otro día alguien me hizo una broma así, bueno, yo lo tomé como una broma. ¿Qué clase de aparatito mágico lo que ustedes tienen ahí? Me dice, no es ningún aparatito mágico. Es un detector, que tenemos en la computer. Y aquí nos dicen desde dónde nos están escuchando. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Desde Hernandarias, Alto Paraguay. Diverton, en Oregon. También nos escuchan en Costa Rica. También nos están sintonizando varias personas en Costa Rica. Adoyan, de País Vasco, dice también, a nuestro amigo que entró allá, Adoyan, creo que es Francia. También tenemos a nuestros amigos de Santiago de Chile. También en Río de Janeiro, Brasil, tenemos a una persona en Silmar, California. También tenemos a... esta palabra creo que es indígena. Coatzacoalco, Veracruz, México, de Tarifa, Andalucía, en España, en Puebla, México, en Lima, Perú, en Mérida, Yucatán, en México, Casillas do Sul, Río Grande, Brasil. Tenemos a otra persona que nos sintoniza en Irvine, California. Y tenemos a una persona sintonizándonos en Villahermosa, Tabasco, México. San Pedro Sula, desde Honduras. Tenemos a una persona en Rosario, Santa Fe, Argentina. Tenemos a una persona que nos sintoniza en París, Ile de France, en Francia. Esta otra persona... en el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. También nos sintonizan en San José, otra persona en San José de Costa Rica. Tenemos a una persona que no dice de dónde, pero es aquí en los Estados Unidos. Santa Fe, Argentina. También nos escuchan aquí en Los Ángeles, California. En Cartago, me imagino que es en Costa Rica. Winston-Salem, en North Carolina, en Estados Unidos. Izalco, Sonsonate, en El Salvador. San Salvador, la capital, El Salvador, aquí también nos están escuchando. Y de último tenemos a el Distrito Federal, desde Buenos Aires, Argentina. A todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la radio online en el mundo, queremos enviarle un cordial y afectuoso saludo en nombre de toda Latinoamérica y decirles que aquí siempre tenemos los brazos abiertos para escucharlos a todos ustedes y ponerles al tanto de las últimas noticias que acontecen en Latinoamérica y especialmente con el grupo Gente que Avanza, que todavía en este instante se encuentra en la ciudad de Ciudad del Este, Paraguay. El día de ayer nuestra corresponsal Karencita Sousa nos llamó y estuvo en contacto con Gladys, donde nos dijo que este lunes es su último taller, el martes es feriado en Paraguay, y el miércoles, tengo entendido, estarían regresando a Uruguay, ¿verdad? Y ya nos estarán contando más detalladamente todo lo que aconteció en Paraguay. También tenemos la cuenta regresiva del encuentro que se va a llevar a cabo por los 40 años en Montevideo, Uruguay. Escríbanos sus comentarios y también los que quieren participar por la rifa que se está llevando a cabo en diferentes países y es por la módica suma de $15. Solo para ayudar a algunas personas que verdaderamente tienen todo el interés de viajar a Uruguay en este enero y están esperando una ayuda a través de esta rifa. Saludar a los... Bueno, ahora vamos a saludar a todos nuestros corresponsales que están online. A Gustavo Adolfo, desde Merlo, en Argentina. Muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Hermes. Es un placer estar en contacto con ustedes. Y desde acá le enviamos un fuerte abrazo a todos. Y bueno, estamos en contacto para lo que podamos colaborar. Perfecto. Bueno, más que colaborar es compartir. Todo lo que nosotros queremos es que compartan con toda la audiencia sus experiencias que han sido en estos últimos tiempos, en qué año estuviste en el elenco, qué fue tu mayor experiencia, cómo afectó tu vida, la vida de tu familia hoy en día. Tienes una preciosa hija que nos encantó escucharlo hace un rato en la radio. En fin, sería muy bueno que nos compartas todo eso. Y bueno, eso es lo que hace que el programa sea rico, ya que muchas personas quizás no te conocen, pero ahora sí te van a conocer. Entonces ya volvemos contigo. Listo. Bueno, yo participé del elenco a partir de enero del 91 hasta marzo del 94. Y la verdad que para mí hubo un antes y un después definitivamente de haber pasado por el elenco y por el movimiento en sí. Y bueno, ya bien antes de entrar en el grupo yo creía que tenía un compromiso social, digamos, con la gente porque participaba en el grupo de mi comunidad, en la parroquia, estaba en el grupo juvenil, en fin, participando con todos, pero el compromiso que yo pensaba que era así no era tal, hasta que, bueno, empecé a descubrir cosas, tanto errores como cosas positivas en mí que tenía que volcarlo a la sociedad en sí, y que gracias a la ayuda del grupo y a la lucha, a todo mi compromiso que di, que brindé en el grupo, en fin, hoy día puedo decirte que, bueno, estamos al pie del cañón. Perfecto. No somos perfectos como todos saben, pero estamos ahí. Ok, hermano, al rato volvemos contigo, no te me vayas. También es un placer, un gusto presentarle a nuestro amigo Javier Proaño desde Oregón. Javier, un abrazo grande, ¿cómo estás, hermano? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Un gusto saludarlos este domingo soleado por aquí. Qué gusto compartir nuevamente, pues siempre es placentero, ¿verdad? Porque el fin de semana es saludable tener conversaciones con gente que de alguna manera ha estado dentro de la vida de uno. Gracias, Hermes. Javier Proaño, desde Oregón, Estados Unidos, y por supuesto, ¡arriba Ecuador! Arriba pues. Ok. Ahora también es un gusto y un placer presentarle a nuestro apreciado y directo amigo Tito Pérez desde Maracay, Venezuela. Ahí por avio. Imponambaitre. Lindo imponabé porque lindo jazopá. Lindo era Zimbabue. Traducimos ahí. No, Gustavo, que traduzca. Que alguien lo traduzca. Que alguien lo traduzca. Bueno, mira, sí, inmenso placer de estar un poco interrumpida mi tarde aquí en la casa, pero gracias a Dios, pues se saca el tiempo para estar presente. Con inmenso placer. Les comento de antemano que el próximo fin de semana no voy a poder estar por cuestiones de trabajo. Me toca fin de semana completo con mi orquesta en la Colonia Tovar. A ver si grabas y nos traes la grabación hoy. Pronto, pronto saldrá una grabación por ahí. Perfecto. ¿Y trabajó? Hago el esfuerzo. Bueno, verdaderamente quiero decir unas palabras con respecto a Tito, que a pesar de sus múltiples ocupaciones, él siempre, siempre está disponible, siempre está compartiendo, y eso quiero, es como un desafío para todos los compañeros del grupo que siempre me dicen, ¿ya escuchaste el programa? No, nunca he escuchado el programa porque siempre estoy aquí, estoy allá, trabajo, todo el mundo trabajamos, yo también trabajo aquí, trabajo en la casa y trabajo en la oficina y trabajo por todas partes, ¿verdad? Pero siempre tengo un tiempo para Viva la Gente. Mi corazón le pertenece a Viva la Gente. Mi amor, uno de mis amores grandes en mi vida es mi mujer y Viva la Gente. Así es que yo pienso que toda la gente que está en el grupo y que dice que no tiene tiempo, más vale que tienen que decir otra excusa más aceptable. Y es un poco un desafío en el sentido de que es una forma de que lo que nosotros creemos, lo que nosotros lo hemos vivido, lo hemos demostrado, lo sigamos demostrando, ¿verdad? O sea que no tenemos por qué echarnos para atrás. Y Tito es una de esas personas que siempre está ahí, por eso te agradezco, Tito, ¿ok? No, inmenso placer. De verdad que pienso que, si bien hoy en día por el estilo de vida que llevo, ya jubilado al Ministerio de Educación, y con este trabajo que solamente son los fines de semana, pues tengo bastante tiempo en la semana. Pero agregando algo a lo que tú comentas, yo pienso que a todos, de una o de otra manera, el grupo nos ha aportado algo muy valioso para nuestras vidas. Y pienso que lo menos que nosotros podemos hacer, además que nos ponen toda la facilidad sentadito aquí, yo con un calor inmenso, sin camisa, sentado aquí frente a mi computador, con los audífonos puestos, para no molestar a las demás actividades de la casa, pues es dedicarle un poquito de tiempo a esto, a compartir, a enriquecerse también, ¿por qué no? Porque cada experiencia, cada vida es un mundo y cada mundo aporta algo valiosísimo, y sin duda pues que siempre haré el esfuerzo de estar presente en los momentos que te debo confesar algo. Y yo tengo una maña muy, muy sureña. Y es que para mí el dormir siesta es una religión. Y los domingos pues no duermo siesta. Bueno, tú tienes el placer y el gusto. Y Dios te bendiga, amén, porque tú puedes hacerlo. Pero hay mucho que ese placer ya lo dejamos en el olvido. Aló, ¿me escuchas? Sí, perfecto. No, está bien. Yo entiendo que el ritmo de vida que cada quien tiene por circunstancias de la vida, sí. Okay, diferente. Es respetable, ¿no? Claro. O sea, yo siempre peleaba, entre comillas, si es que se puede decir pelear, en el buen sentido de la palabra, sí, en el trabajo. Para mí, lo más importante en mi vida es mi familia. Claro. De resto, es circunstancial. ¿Ok? Entonces, como en estos días me llegó un email que te lo voy a mandar sobre... Me lo mandó Emma, por cierto, muy bonito, sobre la taza de café. No sé si te llegó a ti también. Llegó. Disfruta tu taza de café. Sí. ¿okay? La vida es el café. Sí. La taza es simplemente para sostener el café, no le va a cambiar el sabor al café. Entonces, el entorno donde tú estás no va a darle el sabor a tu vida. Tu vida, el sabor se la das tú, con tus creencias, con tus principios, con tus vivencias, con tus motivaciones, con tu dedicación. Más duro, menos duro, más suave, menos suave, eso son cuestiones circunstanciales nada más. Wow. Pero bueno, yo tuve la suerte de que tuve una vida bien azarosa, pronto en 26 años de, como decimos aquí en Venezuela, de jaleo duro. Y bueno, ahora estoy disfrutando de un merecido descanso, considero también, y créame, disfruto inmensamente de la compañía de mi esposa y de mi casa. ¿Cómo eran tus dos amores? Mis dos amores. Ajá. Angélica y el resto de mi familia. Y yo siempre digo que yo tengo dos grandes vicios. Ajá. Uno es mi esposa y otro es, en términos bien venezolanos, echar vaina. estar contando chistes. Está bueno. Por eso fue que pusimos la nota de humor. Sabía que Tito algo le iba a poner a él. Pues seguro que algo tendrá que aparecer por ahí. Perfecto, hermano, perfecto. Bueno, señoras y señores, estas fueron las palabras de introducción de Tito Pérez, desde Venezuela. Y entonces, ¿ahora? Bueno, debido a que vamos a tener el programa sobre Ecuador al final del programa, vamos a empezar a escuchar música latinoamericana, la auténtica música del folclore latinoamericana a través de Radio Latinoamericana. Y esta es música autóctona del folclore ecuatoriano. Imperdible concurso, celebrando los 40 años del movimiento latinoamericano Gente que Avanza, el programa radial online Viva la Gente que Avanza está lanzando un gran concurso. Escribí la letra del himno para el gran encuentro de enero del 2010 y por supuesto, con música para que todos los podamos cantar, corear y vibrar con ella. Teniendo en cuenta que poseemos un amplio staff de más de 1.200 jóvenes de diferentes partes del mundo que han pasado a través del movimiento y que muchos de ellos son poetas, poetisas, músicos, arreglistas, y aunque muchos no estemos en esta onda de músicos ni escritores, pues saquemos afuera el poeta, al bohemio que llevamos dentro, y tomemos pluma y papel y a escribir se ha dicho. Dejen volar la imaginación. Para más información de las bases, condiciones y premios, favor visitar www.vivalagentequeavanza.com. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. Radio Latinoamericana, cambia de radio y cambia tu vida. Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. radio y cambia tu vida. Muy buenas tardes, amigos latinoamericanos y del mundo. En este hermoso domingo, una vez más, estamos aquí para compartir, para aprender los unos de los otros y para seguir creciendo. Desde San José de Costa Rica les saludo con un cariñoso saludo, esperando que se encuentren muy bien y dispuestos a compartir en este lindo domingo. Queridísimos amigos de Viva la Gente que Avanza, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Y como siempre me hacen preguntas, ¿por qué digo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches? Actualmente aquí en California son la 1:00 p.m, empezamos al mediodía el programa, son las 4:00 p.m. en Montevideo, Uruguay, Brasil y Argentina, son las 3:00 p.m. en Paraguay y Chile, las 3:30 p.m. en Washington y... no, 3:30 p.m. Entonces, también quiero decirles que son las 6:00 a.m. en Japón, son las 2:00 p.m. en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Son las 10:00 p.m. en Pretoria, África del Sur, y son la 1:00 a.m. en Rusia, y 9:00 p.m. en París, Francia y España. Entonces, por eso es que decimos buenos días, buenas tardes y muy buenas noches para todos los que ya están teniendo la tarde en sus diferentes partes de países, partes del continente. Entonces, señora productora, ¿con qué voy? Bueno, como hoy estamos queriendo dar a conocer un poco más acerca de este bello país que es la República del Ecuador, lugar donde tuve el honor y el privilegio de ser el primer integrante de Viva la Gente en pisar tierras ecuatorianas, cuando me enviaron a preparar este país conjuntamente, primeramente yo, y como al mes creo que llegó mi querido y siempre recordado, nuestro querido papi Omar Ibargoyen Paiva, con quien preparamos este país, y luego por supuesto ya las diferentes ciudades que fueron tocándole a diferentes personas. La moneda del Ecuador es el... ¿Por dónde empiezo? El sucre, que yo sepa que se haya cambiado, es el sucre. Antes era el sucre. Antes era el dólar. ¿El dólar estadounidense? Ok. La capital... Ok, perfecto. Mira, qué bueno. Por eso yo siempre digo que el que debería hacer esta parte es la persona de cada país. Pero bueno, aquí está. La capital, por supuesto, es Quito, la ciudad más poblada, Guayaquil. El idioma oficial es el español, pero entiendo que hay varios dialectos en diferentes partes del Ecuador. Quito también, ya es oficial. Perfecto. Forma de gobierno, República Democrática. El presidente ahora es Rafael Correa. El vicepresidente Lenín Moreno Garcés, si no estoy equivocado. La fundación es el 10 de agosto de 1809, cuando oficialmente fue pronunciado como República del Ecuador, ¿verdad? Es un país ubicado en el noreste de la América del Sur, limita por el norte con Colombia, al sur y al este con el Perú, y al oeste con una amplia gama del Océano Pacífico. La superficie total es de 256.370 kilómetros cuadrados. Ecuador es un país multiétnico con gran riqueza cultural, natural y arqueológica, situado en plena línea equinoccial. Para que más entiendan, es la mitad del mundo, como le dicen, ¿verdad? Donde todo el elenco de Viva la Gente, cuando visitamos el Ecuador, fuimos y nos fotografiamos ahí con la mitad del cuerpo en una parte del mundo y la otra mitad en la otra parte. Es el eje horizontal. Sí, sí, sí, exactamente. Fue algo, una experiencia increíble. Tiene 256.372 kilómetros cuadrados de superficie, lo que evidencia que es el más pequeño de los países andinos, pero cuenta con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del continente. Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del gobierno nacional. Y su ciudad más grande es Santiago de Guayaquil, el puerto marítimo principal e importante centro económico, donde también tuvimos la oportunidad de estar con Viva la Gente. Y creo que nos presentamos, si mal recuerdo, en el teatro, en un teatro que estaba en el 9 de octubre, creo que se llama el teatro, y también en el teatro de los Padres Salesianos. El Ecuador se divide en 24 provincias. Y seguidamente le voy a seguir dando más información sobre la geografía, el relieve, la hidrografía y el clima. So, para mientras, también saludamos a nuestra amiga Lilian desde Quetzaltenango, Guatemala, también ciudad donde hemos tenido la oportunidad de estar. Lilian, un abrazo grande para ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Hace un día muy lindo en mi ciudad y estoy muy contenta escuchando la radio. Bueno, es un placer también para nosotros tenerte como oyente y de recordar de esa bella tierra de Guatemala, Quetzaltenango, donde también el elenco de Viva la Gente tuvo la oportunidad de estar, de compartir y convivir con las personas y familias de este rico país como es Guatemala. Así es que te damos un fuerte saludo, un abrazo grande y esperamos escucharte en un momento. Muy bien. También aquí está nuestro amigo Tito. Adelante, te escuchamos. Perfecto. Tú no te acuerdas de Lilia, ¿verdad? Sobre Ecuador. Y la verdad que Ecuador para muchos de nosotros fue muy especial. Yo siempre le digo a los hijos míos que si hay un país que me gustaría volver es Ecuador. Y espero que se me pueda cumplir ese sueño, pues, de ir con mis hijos a recorrer tantos parajes interesantes. Recuerdo, así hoy comentábamos casualmente sobre los famosos helados de paila, o comer horneados en el Valle de los Chillos. Increíble. No, tenemos tan lindos recuerdos del Ecuador, es increíble. No, y para mí, perdón que te interrumpa, Hermes, Ecuador significó mucho por otras cosas, ¿no? Y entre ellos, pues, la semana pasada tengo entendido que hiciste el comentario del fallecimiento del padre Juanito. Así es, así es. Para mí fue muy doloroso porque perdí contacto con él y no tuvimos chance de contactar, no supe más nada de él, pero él significó muchísimo en la vida nuestra, o sea, Angélica y yo. Yo estando en el elenco había decidido entrar al seminario y justo en las últimas etapas de la estadía aquí en Venezuela entré en lo que llaman pues esa crisis vocacional y Juanito fue la persona clave para yo tomar una decisión en mi vida. Y él me hizo en aquel entonces una pregunta que nunca pensé que hubiera sido la más difícil de responder. Él me dijo en esa ocasión, aquí en Caracas, que le respondiera con honestidad si yo estaba haciendo lo que me gustaba o si estaba haciendo lo que me convenía. Y créanme, me tocó pensar mucho y al final, pues con toda la honestidad del caso, le dije, realmente estoy haciendo lo que me conviene. Perdón, le dije que estaba haciendo lo que me gusta. Y él me echó una regañada, me dijo, me perdona la expresión, me dijo, no seas pendejo. tú tienes que hacer lo que te conviene, aunque no te guste. Tienes que cumplir tu sentencia y tú estás sentenciado a ser feliz. Y bueno, eso llevó a una serie de conversaciones pues interesantes. Y bueno, cuando yo decido seguir mi noviazgo con Angélica, él me dice que le hubiera gustado que fuera él el sacerdote que nos casara. Y por circunstancias de la vida, un día a las 5 de la mañana suena el teléfono y es Juanito y me dice: mira, el martes 9 de septiembre voy a estar en Caracas, por una convención, y el martes 9 de septiembre tengo la mañana libre para que nos veamos. Y yo le dije: no, para que nos veamos no, en esa mañana nos casamos. Y fue Juanito Palomino el sacerdote que ofició la misa de nuestro matrimonio. Qué genial. Bueno, verdaderamente esa historia no la sabía yo tampoco, Tito. Sí, no, y hay mucha... Por eso a mí me dolió mucho, y toda la familia, no solo Angélica y yo, sino mis suegros también. Sí. Pues le tenemos mucho aprecio, le tenemos un cariño especial. Y fue una noticia pues dolorosa, ¿no? Sabemos que es ley de la vida. Yo me acuerdo cuando falleció Celia Capelletti, Matías, su hijo, él estuvo en mi casa cuando el elenco estuvo en Venezuela, que fue cuando se cambió el nombre de Viva la Gente a Gente que Avanza. Y de esas cosas de la vida, el muchacho en su desesperación o su angustia, la muerte de su mamá, a la única persona a quien se le ocurrió el llamar fue agarró el teléfono desde Buenos Aires y nos llamó a nosotros. O desde su ciudad, perdón. Y bueno, fue una noticia dolorosa, pero yo le decía pues que la muerte es la vida misma que nos regresa al Padre. Por lo tanto, el apego, que es una cuestión humana, natural, hace que nos duela. Es normal, pero no es nada malo. Es la vida misma que nos regresa al punto de partida. Sí, así mismo es. Bueno, también eso mismo... le enviamos decir a Alita, cuando acaba de perder su hijo, en las condolencias, que verdaderamente él solo se estaba regresando a la casa del Señor, ¿verdad? Y a mí me tocó muy duro cuando Javier, tú estás ahí, ¿verdad? Javier fue el que me confirmó cuando yo le pregunté si sabía algo de él, y él me contó la historia que había fallecido a Juanito. Y Javier, te estamos escuchando. Bueno, parece que Javier no está. Javier, ¿te escuchamos? Bueno, yo creo que salió un momento, pero justamente me hubiese gustado que Javier nos contara, él tiene un poco más de información, la forma como fue que sucedió su fallecimiento. Él hizo unos viajes a España desesperadamente para buscar ayuda para su mal, y desafortunadamente pues el cáncer, según ya estaba muy avanzado. Entonces regresó al Ecuador, la familia de él vino y lo llevó a su tierra, en donde estuvo los últimos tiempos viviendo con su familia, con sus familiares. Y después tengo entendido que él regresa a Quito, donde pienso que él ya tenía contado sus días, y fue donde falleció. Verdaderamente el padre Juanito ha sido una... cuando yo lo conocí a él, lo primero que me impactó fue su amabilidad, su disponibilidad y su profundidad en las conversaciones que teníamos. Puedo decir con todo orgullo que fui el primero en conocerle a él cuando llegué al Ecuador. Y yo estaba en un hotel que verdaderamente era un hotel muy económico en la ciudad vieja. Entonces cuando yo lo llamo a él, él viene y me busca y me dice: ¿dónde estabas metido? Me dice: no, vámonos a mi casa, me dice. Y yo pensé que era la casa de unos padres, ¿verdad? Cuando llegamos en un edificio en pleno Quito, donde está Cumbayá, así se llama el lugar donde estaba el centro de San Patricio. Era algo increíble, espectacular, ¿verdad? Y entonces, pues ahí yo fue la primera vez que me quedé encantado con ese lugar. Y entonces cuando llegó Omar le dije, mira, este es el lugar para nosotros, le dije, y la persona que puede ayudarnos. Y bueno, así poco a poco Juanito fue metiéndose en la vida de todo, viva la gente. Yo creo que él fue un puntal, él también, aunque no decía, los muchachos del grupo le decían, no, tú eres parte del grupo, ya le decía, ¿verdad? Porque él estaba dando su tiempo, su energía, aparte de todo su trabajo. Y bueno, lo recordamos siempre y, ya me dijo Gladys que ya está Javier. Javier, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, sí te estoy escuchando, me imagino. Estás hablando de Juan Palomino, ¿verdad? Exactamente, y como cuando estuve hablando contigo fue que se confirmó el fallecimiento de él. Entonces sí, lo que yo quería que era que tú contaras un poco lo último que tú sabes de los últimos tiempos de su vida. Bueno, él estuvo en los últimos tiempos, desgraciadamente no lo sé, ¿verdad? Porque él fue transferido a España a trabajar como sacerdote a España. Entonces, regresa al Ecuador, volvió a trabajar dentro de lo que es la comunidad salesiana, pero ya no dentro de la educación de jóvenes, sino más bien dentro del servicio de la comunidad, como un sacerdote de parroquia, ¿verdad? Luego de eso, pues, otra vez se fue a España, pero entiendo de que para ese entonces, y ya no lo sabía, de que la enfermedad lo estaba agobiando. Da la casualidad que un día lo llamo a su celular y estaba embarcándose en el avión y me dijo, hermano, al regreso hablamos. Pero nunca supe que se iba al chequeo médico. Cuando vuelve del chequeo médico, pues ya la situación cambió, porque ya la enfermedad había estado avanzada. Regresó a la casa comunal, me imagino en las casas comunales, pues recibe la atención necesaria, pero él terminó su vida refugiándose, viviendo con la familia de él, entiendo, la hermana. Y bueno, ahí murió. Así, eso es lo que a breves rasgos te puedo decir de los últimos días de Juanito. ¿Su hermana era de qué ciudad? ¿En Manta? No, su familia vivía en La Troncal, una ciudad donde funcionaba la fábrica de cemento. De muchos años atrás hubo una masacre, no sé si recuerdan. Y entonces la familia pertenecía a La Troncal, que es provincia de Guayas. Okay. Y después él regresa a Quito, entiendo, ¿verdad? Y regresó, pero ya por temas de enfermedad. O sea, en La Troncal, Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades principales de Ecuador, son las más atendidas en todo aspecto. Entonces, tienes que refugiarte en cualquiera de esas tres ciudades si estás con una enfermedad de ese tipo, ¿verdad? Exactamente. Entonces él volvió y prácticamente volvió a morir ya. Volvió a morir. ¿Calculas tú a qué edad falleció él? Yo le calculo que falleció a los aproximadamente 75 y 70 años. Ya. Entonces, sí. Bueno, vamos a hablar con nuestros amigos que están allá en Quito. A ver si logramos recabar más información de todo esto y podemos saber más de él. Y bueno, vamos a dedicarle uno de nuestros programas en memoria de él, ¿verdad? Porque ha sido un pilar de Viva la Gente en los años 70. Así es. Yo recuerdo que Juanito estuvo con el elenco en Guatemala. Sí. En Venezuela también. Fíjate, sí. O sea, él estuvo vinculado de todas maneras al elenco. También fue a Colombia. Ya, desde que los conoció. Exactamente, él desde que los conoció ya no nos soltó. Y eso es lo que quiero saber, los últimos tramos de él con Viva la Gente. Y les prometo que más adelante vamos a hablar con nuestros amigos y corresponsales en Quito y a ver en otras partes donde nos dé más información. Y bueno, este ha sido el comentario. y en la parte de saludos. Y también tengo otro email que está llegando ahora de Gustavo Martínez, que está en Merlo, Argentina, donde dice: por favor, quiero que le envíes saludos a mi hermano que está en España y él los está sintonizando en este momento. Para Mario y su esposa María José, no nos dicen qué parte de España, pero dice España. Bueno, yo pienso que Gustavo puede decírselo a viva voz, ¿no? Gustavo, adelante. Gustavo Adolfo Martínez Alarcón, ¿estás por ahí? Sí, este, no pude abrir el micrófono, aquí estoy. Este, sí, le mando un fuerte abrazo a mi hermano que también está escuchando la radio en este momento, y a su señora esposa María José también un fuerte abrazo, que no la conocemos hasta ahora, pero que no perdemos la esperanza de verlos en algún momento. ¿En qué ciudad de España están ellos, Gustavo? Creo que Barcelona, espera, voy a confirmar porque este anda mudándose de un lugar a otro. Mario, ¿en qué ciudad que estás? Mario. Creo que Mario no te escucha. No, parece que anda. Bueno. Bueno, pero. En fin, pero estamos acá al tanto. ¿Saben que yo no me acuerdo del padre? ¿Cómo es que él se llamaba el padre? ¿Se llama el padre? El padre se llama Padre Palomino, ¿verdad? Juan Palomino. Mira que probablemente lo habrán nombrado en algún momento, pero no me acuerdo de él. Ajá. Este, por lo menos, si lo habrán mencionado, yo no me acuerdo de él. Ya. Y la verdad que es interesante la historia, y más todavía lo que contó Tito, de todo lo que pasó, porque yo creo que a más de uno nos pasó por la mente el tema de la vocación sacerdotal, y yo no escapé también a eso, pero parece que mi vocación de familia fue mucho más fuerte. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también, Gustavo, te quiero presentar a Lilian Valenzuela. Ella vive en Quetzaltenango, Guatemala. Siempre me cuesta, Lilian, decir esa palabra. ¿En qué años estuviste, Lilian, en Viva la Gente? En 1978-79. Oh, maravilloso. Más casi justo cuando entró Gustavo, ¿verdad? No, yo entré en el 91 al 94. Ah, 91, yo creí que era 81, perdón. No, todavía soy un poco más joven. Ay, perdón. Para los dinosaurios. ¿Qué estás queriendo decir? Ella entró cuando nosotros íbamos saliendo. Ah. Tito, interviene, por favor. Por favor, ¿qué estás? Tito, lo que comentaste vos, eso se come, che. Traigo ya, y es guaraní. Parece que nos quedamos sin contacto. Ok, se fue. Bueno, vamos a escuchar un poco. Sí, adelante. Ajá, que yo nunca me olvido, Hermes, de aquel famoso 13 de enero de 1973. Bueno, a las 3 de la tarde en el aeropuerto, cuando entonces se llamaba Presidente Stroessner. Ajá. Y por ahí están las fotos con el sombrero pirí y todo lo demás. La primera vez que usaba zapatos y la primera vez que usaba saco y corbata, no podía ni caminar. De hecho, llegamos al aeropuerto de Montevideo y me asustaron las escaleras mecánicas. Después me metí a un ascensor y me asusté. Después llegamos a Nazaret, recuerdo, Casa Nazaret. Ahí, Montevideo. En el Montevideo. No, no, y la era paraguaya. Y la verdad es que mejor comía vos. Entonces. ¿Quieren que les comente algo que me pasó a mí? Adelante, Gustavo. Bueno, yo no sé si ustedes conocen la alcachofa. Ajá. Sí, acá mis amigas ya conocen la historia, entonces ya se matan de la risa. Oh, bueno. Saludo a tus amigas, Bueno. Resulta que un día estábamos en una ciudad que se llama Cauquenes, en Chile. Estábamos visitando esa ciudad. Y a mí me tocó vivir con los curas de la ciudad. Bueno, y resulta que un día lunes estos curas fueron a hacer pastoral no sé a dónde. Y me tocó venir de las reuniones del elenco a la casa y me encontré con la señora que los cuidaba y que cocinaba. Entonces me llego y me dice, Gustavo, ¿que ya vas a comer? Y yo venía con un hambre y le digo, sí, sí, dale, que ya estoy listo. Bueno, sentate que ya te sirvo la comida. Bueno, y me trae la famosa alcachofa. En mi vida había visto yo una alcachofa. En mi vida. Y me trajo la cosa, para los que no conocen también, la alcachofa es parecida a una fruta de pino, ¿no? Con las hojitas y se come la punta. Había sido. Bueno, en ese momento me sirven la alcachofa. Claro, y el corazón, me dicen acá, sí, el corazón. Me sirven la alcachofa y me sirven la alcachofa y yo digo, ¿cómo se comerá esto? Digo, y dejó la señora dejó la alcachofa, dos alcachofas, un platillo con limón y sal. Y un poco de aceite. Bueno, yo dije, esto se mojará adentro y bueno, me la mandé. Me comí entera, sin las hojas, así como... Ni se imaginan cuando llegué a la flor. Yo comía las hojas así, era una cosa dura. Yo decía, jamás en mi vida, a alguien que yo no quiera, que llegue a mi casa, lo voy a invitar y le voy a dar de comer alcachofa, decía yo en ese momento. Bueno, lo que sí que en ese momento me comí la alcachofa entera, las dos alcachofas, como en el elenco, siempre mami nos repetía, no sé si a ustedes también, pero mami nos decía, nunca desprecien la comida que se les sirve. Y si no conocen, cómanlo, que después se van a enterar, nos decía. Bueno, está bien, yo siguiendo esas indicaciones, ¿qué hice? Me comí la alcachofa. Al rato, y yo decía, miércoles, ¿cómo le van a dar a comer esto a la gente? Yo con los dos que comí, había sido hora de la entrada, con los dos que comí yo ya estaba satisfecho. Llega la señora y me dice, Gustavo, ¿ya está? Sí, ya está. Y imagínate, no podía ni hablar. Y me mira la señora y me dice, Gustavo, ¿dónde están las hojas? ¿Qué hojas? ¡La hoja de la alcachofa! ¿Qué alcachofa? Si yo no sabía qué era. Bueno, entonces me dice la señora, Gustavo, yo no tenía que haber comido solo puntito, ¿cómo no me diga que no sabía dar? Lo que sí que la señora se tiró al piso prácticamente y se mató de la risa. Llegaron los curas, el comentario fue eso. Imagínate, los curas se treparon las paredes riéndose, no tenés idea. Y como de acá de Latinoamérica eso no sale, el cura no se le ocurrió mejor idea que comentarlo en la homilía del domingo. No tenés idea cómo fue el tema de la alcachofa conmigo, impresionante. Así es que esa es una anécdota que no me voy a olvidar nunca y que cada vez que me acuerdo, sabes que sale el alcachofa. Es una anécdota para todos los amigos, ¿eh? Seguramente te estreñiste o algo así. Entonces, ni se imaginan, si imagínense cómo entró, no me pregunten cómo salió. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que todos hemos pasado momentos interesante. Yo salí de mi pueblito campesino allá de San Juan Misiones, en Paraguay, y sin ninguna experiencia, ni siquiera sabía usar lo que era, no conocía la luz eléctrica, en mi pueblo no había luz, no había agua corriente, entonces todo eso era novedoso para mí. Yo recuerdo, entré al baño, había una bañera, y uno le dije, esa pileta, ¿y para qué será? Decía yo abro el grifo y me sale el agua abajo y no encontraba cómo hacer para que saliera arriba. Entonces me acosté y me bañé ahí acostado bajo el chorizo. Ay, Dios. Les dije que iba a ver la parte de humor y nadie me creía. No, y hay cada historia, mira, algunas pues jocosas, otras... Yo recuerdo, yo tenía muy mal hábito para la comida, porque en mi casa uno comía en el piso, agarraba la carne con la mano, y no había esa formación, pues, digamos, de modales, no sé cómo llamarlo. Pero se dan cuenta en el elenco, y entonces Mami Janet y Omar me invitan un día a almorzar a su casa. y Rodolfo, que era mi padrino, digamos, que fue el que me llevó y me servía hasta de intérprete, porque yo a veces no podía ni hablar ni el español. Y me invitas a la casa, nos vamos a la casa de Mami Janet, estaba Andy, John, Bernardo, Jan, Janet, Omar, Rodolfo y yo. Cuando yo llego y veo ese gentío, bueno, conversamos, el paraguayo, qué tal, y qué sé yo, la guitarra, qué esto, qué lo otro. Y bueno, cuando llega la hora del almuerzo, entramos al comedor y aquella mesa puesta, pero lo que se llama a todo dar. Platos, platitos, platiquiticos, cucharas, cucharitas, cucharititas, tenedores, tenedorcitos, cuchillos, cuchillitos. Yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es? Y bueno, sirven el almuerzo y yo literalmente no supe qué hacer. Y Omar, con su característica tranquilidad y firmeza de decir las cosas, me lo dijo así, sin anestesia. Me dice, bueno, Tito, hemos visto que tú tienes muy mal hábito para comer y tú vas a estar en casa de familia y tú tienes que aprender y te hemos traído aquí para aprender. Mira, yo quería que me tragara la tierra, se me fue el hambre, me dieron ganas de salir corriendo. Y dije, ¿quién me metió a mí en esto? Y yo decía, loco, ¿cómo hacemos para irnos de aquí? Fue el almuerzo más largo y más amargo de mi existencia. Increíble, me encanta la historia que... Pero fue muy provechoso, ¿eh? A mí me extraña que esté muy calladito Javier, porque Javier también tiene muchas anécdotas. Javier, te escuchamos. Sí. Yo, a mí me pasó en Guatemala, yo estuve en Centroamérica y en mi caso yo llegué a vivir donde una familia Sagastume, de apellido Sagastume. En esa casa había mucha gente hospedada, muchos jóvenes, hombres y mujeres. Y esta señora tenía la costumbre, la mamá Sagastume, tenía la costumbre de entrar a las mañanas al cuarto de varones y mujeres, pero entraba con jeringa en mano. ¿Por qué? A inyectar. Y era tan rápida poniendo la inyección que te bajaba los calzones, las pijamas y los calzones y te inyectaba, pues. Oye, ¿y qué te inyectaban, oye? Vitaminas, o sea, eso creo yo, pero uno, yo hasta ahora, ¿verdad? Esa época, porque medio le sentía que llegaban y yo ya estaba despierto porque no me gustaba la idea de que me inyecten, ¿no? Y ahora uno razona y dice que te pondría, pero en ese entonces yo entiendo que era vitaminas o ese tipo de cosas. Pero era de una rapidez que entraba con tres o cuatro jeringas, porque dormíamos así, dos, tres en cada habitación. Y, pau, iba inyectando al que podía. Y al que se dejaba. Al que se dejaba. Entonces, claro, después uno entiende de que es la buena fe de la señora, que lo que quiere es el bienestar. Pero era pavoroso, pues, el pensar de que te bajen los calzones y... Dormido y... Sin anestesia. Entonces, sí, claro que sí. Hay algunas anécdotas que... para reírse toda la tarde. Qué increíble. Lilian, me imagino que tú también tienes alguna anécdota, ¿verdad? Aló, Lilian, te escuchamos. ¿Se cayó línea? Oh my God, cada historia que tenemos. Bueno, es impresionante. Es increíble, sí, uno tras otro. Es lindísimo acordarnos de todos esos incluso tiempos. Incluso otra anécdota. A propósito, ¿tú has sabido algo de Tatín? Nunca escuché más nada de Tatín, pero valdría la pena. Lita, la última vez que hablé con ella me contó de Plutarco. ¿Te acuerdas de Plutarco, verdad? Sí, claro, con Polano mío. Tatín, ¿y quién más fue que me comentó? Creo que de otra persona. Pues, bueno, me dijo que él estaba... Sí, te escucho, adelante. Que a Tatín lo iban a expulsar del elenco. Sí, había un tiempo que se estaba portando mal. Sí, entonces yo estaba en coordinación. Y yo me entero de que van a expulsar a Tatín, entonces le digo, compadre, te van a botar, te van a sacar de aquí. Te recomiendo que te vayas antes. Estábamos en Cartagena, me acuerdo, en Colombia. Entonces, en Cartagena conocimos a un paraguayo ex ciclista, Lorenzo Prieto, creo que se llama él. Sí, famoso, el que, ajá, el que dio la vuelta y aguantó. Exactamente, 40 días, ajá. 40 días. Entonces, músico también, por cierto. Oh. Entonces, bueno, él me dice, pero yo no tengo plata, ¿cómo hago? Entonces me dice, vamos a hablar con Prieto a ver qué nos puede ayudar. Y nos vamos y le comentamos a Lorenzo. Y Lorenzo me dice, yo lo único que puedo hacer por ustedes es que nosotros tocamos todas las noches en una cadena de restaurantes. Eran 4 restaurantes que existían en la ciudad que se llamaban La Tenaza. Me dice, yo lo único que puedo hacer por ustedes es cederle una noche. Eso sí, media hora en cada sitio hasta el amanecer. Y fuimos a escondida, robamos los uniformes del elenco, sacamos 2 guitarras y nos fuimos para La Tenaza, el dúo paraguayo, los 2 locos, él cantando y yo acompañándolo con la guitarra, y en esa noche le sacamos el pasaje. Wow. Y así fue que consiguieron. Y él, al día siguiente, él anunció su retirada, pues. Pues y ya se fue. Ya consiguió su feria. Sí. Wow. Sí. También nos está escuchando Lilian. Me imagino que Lilian tiene alguna anécdota durante el tiempo que estuvo en vivo a la gente. Te escuchamos, Lilian. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, oyéndolos, bueno, recuerdo muchas de las cosas bonitas que me pasaron a mí en vivo a la gente. Pero yo sin estar en el elenco vino a preparar mi ciudad y de una vez me absorbieron. Y tu preparadora de la ciudad, buscando familias, viendo y viniendo por las calles, aprendí a darte. Okay. Aparentemente tiene muy, muy, muy mala señal, por eso se volvió a caer, pero a ver si vuelve a entrar en línea. Bueno, yo no tengo nada chistoso así, pero ahí está Lilian. Lilian. Lilian. Te seguimos escuchando. No me acuerdo dónde están, dónde se quedaron. Te estamos escuchando. Ah, bueno, pues estuve en una casa de monjitas, por ejemplo, que tenían el horario de las monjitas en El Salvador y había que estar en todas desde las 5 de la mañana. Me levantaban a rezar vísperas y nos dormíamos en la capilla. Éramos 2 de viva gente, una de Cotorita y yo, y pasábamos durmiendo en la capilla mientras rezaban vísperas, nos llevaban al desayuno, casi me dormía. En fin, teníamos que seguir el ritmo de las monjitas, porque ellos nos ponían. Una bonita experiencia que dije, nunca voy a ser monjita. Nunca se olvida. No, bueno. Me corta mucho, no entendí la gran parte de lo que dijo. Tiene muy mala señal, eso es lo que pasa con Lilian. Se cayó otra vez. Bueno, a ver si vuelve a entrar otra vez para que te vuelva a contar la historia. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con las noticias y también hablamos sobre el tema que tenemos hoy, que es la carrera armamentista. Quiero amanecer con mis amigos parrandeando. Quiero amanecer. especial para Lilian Valenzuela de Xelajú, Guatemala. Realmente es una gran alegría saber que estás por ahí. Y bueno, también un saludo a Elsie, a Javier y a todos nuestros amigos que se están uniendo a este su programa y esperando que podamos compartir muchas cosas lindas y recordar también tantas cosas vividas, y espero que en sus vidas todo vaya siempre hacia adelante. Bueno, bienvenidos nuevamente a este subprograma Viva la Gente que Avanza. Estaban escuchando a nuestra amiga Olga Marta Esquivel de San José, Costa Rica. Ella no pudo estar el día de hoy con nosotros, por eso dejó sus grabaciones, sus saludos. Y como le había dicho de que Lilian iba a estar el día de hoy, pues dejó un mensaje para ella. No sé, Lilian, si pudiste escuchar el mensaje completo, porque vi que te habías caído nuevamente. Así es que... ya se cayó nuevamente Lilian. Tiene muy mala señal el día de hoy. Así es que por esa razón pienso que Lilian no nos está pudiendo canalizar el 100%. Hermes, ¿tienes ahora todo el comentario de Ecuador o vamos al tema de armamento? Bueno, antes que nada voy a leer las noticias. Las últimas noticias que se están dando. El G20 acuerda implementar un nuevo orden mundial. Pittsburgh, Estados Unidos. Los líderes del G20 tienen desde antes sí el enorme reto de comenzar a implantar el nuevo orden mundial que acordaron en la cumbre de Pittsburgh, pero con la dificultad de no contar con detalles precisos ni capacidad de presión de unos sobre los otros. El G20 es un grupo amplio que reúne a los países más industrializados del planeta y varios emergentes como China, Brasil o la India, con intereses dispares y que toman las decisiones por consenso, no por mayoría. Para muchos analistas, Pittsburgh ha sido un logro claro porque se ha aprobado un programa de medidas amplias que abarcan desde las remuneraciones de la banca hasta los subsidios para los combustibles fósiles o el sistema de voto en el Fondo Monetario Internacional. Hay medidas imaginativas como el estudio de una tasa sobre las transacciones financieras similar a la tasa Tobin, que en 1971 propuso el Nobel de Economía James Tobin para grabar el flujo de capitales en el mundo, pero en este caso destinada a financiar el rescate público de los bancos. Este es un informe del grupo G20 que se reunió aquí en los Estados Unidos. También arranca la segunda cumbre de presidentes de América del Sur y África. La segunda cumbre de América del Sur y África, ASA, comenzó ayer en la venezolana isla de Margarita con la participación de una treintena de jefes de Estado y del gobierno en busca de una mayor cooperación entre las dos regiones. El presidente de Venezuela y anfitrión del encuentro, Hugo Chávez, inauguró la cita que se desarrolló bajo el lema "Cerrando brechas y abriendo oportunidades", tras recibir en un gran hotel de turistas de la isla a los presidentes africanos y suramericanos que acudieron al encuentro. A su llegada a la isla, Chávez expresó la esperanza de que la segunda cumbre ASA, que concluirá este domingo, abra el camino de una verdadera integración entre las dos regiones. El presidente de Venezuela y el líder libio, Mohamed Gaddafi, firmaron 8 acuerdos de cooperación entre una reunión bilateral que sostendrán el próximo lunes en Caracas, informaron portavoces venezolanos. Así lo indicó el embajador de Venezuela en Libia, Afif Tajeldine, a medios estatales venezolanos durante la segunda cumbre del sur. Hasta el momento los venezolanos tienen firmados 5 acuerdos. por Libia, señalaron. Trascendió que ambos gobernantes conversaron, entre otros asuntos, de estrategias para concretar vías de cooperación entre Sudáfrica, África y Sudamérica. El portavoz de la presidencia brasileña, Marcelo Baumbach, dijo que ambos gobernantes analizarán nuevas vertientes de cooperación en la elaboración de políticas macroeconómicas. El encuentro de trabajo, que fue diferido el pasado agosto para este mes, estaba previsto para el próximo lunes. Y este fue un informe desde Venezuela. Ecuador. Revelan detalles de contratos petroleros. El gobierno de Ecuador reveló ayer algunos detalles de las modificaciones que presentarán en los modelos de contratos petroleros con empresas privadas que operan en el país, que incluyen un margen de soberanía para minimizar pérdidas al Estado ante una eventual desplome de los precios del crudo. Así lo anunció el presidente de la República, Rafael Correa, en su habitual informe semanal de los sábados. El gobierno de Quito, desde hace 2 años, se ha propuesto cambiar los actuales contratos de participación en la renta petrolera que ha mantenido desde hace décadas con una docena de compañías privadas por otros de prestación de servicios. Tenemos más noticias en la tarde de hoy, mañana en algunos países y noche en otros. Mexicanos enfrentan la nueva oleada de la influenza H1N1. México, la nueva oleada de la gripe porcina en México ha llegado y los habitantes del país se preparan para una epidemia que podría ser incluido más extensa que la observada aquí durante la primavera boreal pasada, la cual se convirtió en pandemia. Los diagnósticos diarios alcanzaron niveles más altos en septiembre que el máximo observado en abril, con 483 casos nuevos en un solo día en este mes. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en abril y mayo, es imposible que hayan cierres a gran escala de escuelas y estadios, porque los funcionarios de salud saben que ahora que atenderse el problema a tiempo, el virus AH1N1 no es tan grave como se temía hace meses, dijo el secretario mexicano de salud, José Ángel Córdoba. Y bueno, ahora vamos hasta Venezuela nuevamente, y este es un informe desde Colombia. La preocupación del presidente Álvaro Uribe, presidente de Colombia, por la carrera armamentista en América Latina, expresada en la Asamblea General de la ONU, tiene eco en muchos colombianos, sin mencionar a Venezuela, quien realizó multimillonarias compras de armas a Rusia y a Brasil, que selló un acuerdo con Francia para la construcción de 5 submarinos y 50 helicópteros. Uribe, trenzada en una polémica regional por la apertura de Estados Unidos de 7 bases militares en Colombia, rechazó la adquisición del material bélico. El ciudadano común comparte esta preocupación y tiene en su mayoría inquietudes respecto a cómo puede usar el presidente Hugo Chávez su material de guerra. Él está esperando que Estados Unidos o nosotros, dentro de un medio, demos un medio paso en falso para atacarnos. Es un peligro eminente, dijo Janet Cardoso, secretaria de 46 años. Y siguiendo con las últimas noticias, presidente de Ecuador y Libia buscan cooperación bilateral. Los presidentes de Ecuador y Libia buscan fortalecer la relación comercial y de cooperación entre sus países, para la cual mantuvieron una reunión en Venezuela, informó el domingo la presidencia. Durante el encuentro, que se realizó en víspera en las Islas Margaritas de Venezuela, los gobernantes dialogaron sobre la posibilidad de que Libia coopere en el área de infraestructura en la construcción del eje multimodal Manta-Manaos, una red de carreteras, trenes y ríos navegables que cruzarían desde la costa brasileña en el Atlántico hasta el litoral del Pacífico ecuatoriano, señaló el domingo el periódico oficial el ciudadano en su página de internet. Honduras, el país de Centroamérica que se encuentra en guerra. El regreso clandestino fue reprimido con violencia contra el pueblo que lo apoya. Un día después de ingresar clandestinamente a Honduras y refugiarse en la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, el presidente electo Manuel Zelaya había denunciado que corría peligro y la sede diplomática estaba rodeado por militares. En el interior de la sede diplomática brasileña permanecían Zelaya y varios familiares y seguidores suyos, así como periodistas de medios afines al derrocado mandatario. Francia interviene. Francia pide al gobierno de facto de Honduras que garantice la seguridad del presidente Manuel Zelaya y señaló que su retorno a Tegucigalpa debe traducirse en un proceso de diálogo para el establecimiento rápido del orden constitucional. Francia pide al gobierno de facto que garantice la seguridad del presidente Zelaya y el respeto de las libertades y los derechos fundamentales, indicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, también tengo aquí la última noticia, donde el Papa da gracias por la caída de los regímenes opresores en Europa del Este. Praga, el Papa Benedicto XVI dio gracias este sábado por la desaparición de los regímenes opresores de la época comunista en Europa del Este. A su llegada a la República Checa para una visita en el año en que esta región celebra el vigésimo aniversario de la caída del comunismo. Me uno a ustedes y a vuestros vecinos dando gracias por vuestra liberación de esos regímenes opresores, declaró el Papa en el aeropuerto de Praga bajo un sol radiante. Si la caída del muro de Berlín marcó un giro decisivo en la historia mundial, lo fue todavía más para los países de Europa Central y del Este, permitiéndoles tomar el lugar que les corresponde en el concierto de las naciones en calidad de actores soberanos, agregó el Papa desde Praga. Y bueno, estas son las últimas noticias que acontecieron en Latinoamérica y el mundo. Y luego voy a tener un segmento hablando de la hispanidad, la celebración de la hispanidad aquí en los Estados Unidos, que para ustedes va a sonar bien chistoso también. Es agradable, pero tiene su punto chistoso. También se une a nosotros en esta tarde nuestro amigo Oscar desde Chile. Adelante, Oscar, te escuchamos. Oscar, te escuchamos desde Chile. Se cayó, creo, ¿verdad? Bueno, escuchamos un poco más. Hola. De música. Oscar. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Pero muy bien, contento de escucharte nuevamente y de escuchar las anécdotas de ustedes, me ha reído muchísimo. Bueno, pero me imagino que tú también tendrás alguna, ¿no? Y con el individuo que habló recién, Gustavo Martínez, ¡pay! Sí, ese sí que tiene anécdota, ¿eh? ¡Cuidado con la cachorra! Estuvo bueno, está buenísimo. Está preparado varias veces, así que nos conocemos. ¿Cómo vas adentro, pues? ¿Quién es? Y contigo, por culpa tuya, tengo muchas anécdotas. Espera que cuente cuando cumplí años, ¿eh? Espera nomás. Ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Oh, ahí te va a contar. No, contártelo vos, dale. A ver, de tus propias palabras. A ver que se entere la gente lo que hiciste, loco. Estamos preparando una ciudad en el sur de Chile. Es una zona muy lluviosa y hace mucho frío. Y estamos viviendo en el campo con Gustavo. Pero entonces... ¿En qué ciudad estaba? Nuestra hermana, supuestamente, ella iba a la universidad y cuando salía de la universidad a la tarde nos pasaba a buscar con su vehículo y nos llevaba al campo. Si nosotros perdíamos, no estábamos a esa hora, nos quedábamos ahí durmiendo en la plaza. Así, wow. Así que, imagínate. Bueno, entonces resulta que Gustavo antes de salir el día a la media temprano en la casa, hizo, bueno, hoy es mi cumpleaños, dice, y salimos. Y dejó como el anuncio ahí como para que la familia le haga algo. Así como quien no quiere la cosa. Claro, salimos a la... No. Salimos a la preparación. Salimos a la preparación todo el día. Bueno, y Gustavo tenía una entrevista muy tarde, ¿no? Más tarde de lo que nos pasaba a buscar esta nuestra hermana. Bueno, llegó la hora, Gustavo no llegaba y estaba medio como lloviendo. Vino la hermana y nos fuimos. Y nos dejamos a Gustavo en la ciudad. Bueno, llegamos allá y llegamos a la casa en el campo. Y estaba la torta, toda la comida para Gustavo, y Gustavo no estaba. Y yo ahí, bueno, aproveché que no estaba mi compañero. Y Gustavo se fue a dormir a una carpintería que estaba llena de pulgas. Y así, se tenía que bañar con agua fría encima. ¡Ah! Y así que ese cumpleaños la pasó, pero espectacular. Para completar un poco la situación, ¿para cómo me fui a una carpintería? Vos sabés que era, tocabas, abrías la canilla y salía hielo, no agua, hielo salía. Y estábamos con las chicas, nos habíamos peleado con las chicas, porque éramos dos hombres y dos mujeres los que preparábamos esa ciudad. María Eugenia Graz y Elba Soraya, se llamaba una compatriota paraguaya también. Y bueno, lo que sí que nos peleamos, era una preparación bastante rara porque éramos personalidades totalmente distintas. Y por supuesto, los hombres con pinches y las mujeres con pinches, y es que imagínense. Teníamos una entrevista con el obispo de la ciudad y nos fuimos, era a las 9 en la entrevista. Oscar ya se había ido porque era a las 6, no sé qué tenía que buscar, y bueno, él se fue y como teníamos la entrevista, bueno, dije, bueno, me quedo yo. Y estábamos sentados así haciendo lobbying para entrar con el obispo y nos miramos a todos y le digo, chicas, ¿ustedes saben que hoy es mi cumpleaños? Y no, deja de mentir, no digas tonterías que las cosas no están nada bien comparto, vengan con esta historia. Así que imagínense, ese día fue un cumpleaños bien interesante, 22 años cumplí ese día, no me voy a olvidar nunca, porque después Oscar me dice que le prepararon el pollo, la torta y todas las cosas. Bueno, en nombre de Gustavo se comieron todas las cosas. Hijo, y yo cagándome de frío en la carpintería. Pulgas encima. Con pulgas, y no es solo eso, había una pequeña, ¿cómo se llama?, estufa que se prendía con querosén, con benzina, le decían allá, y aparte de morirme de frío, al día siguiente amanecí con la cara totalmente cubierta de hollín por el tema del humo de la estufa. Qué increíble. Bueno, cada uno tenemos nuestras historias. Pero está el caso. Después él se vengó, pero bien vengado de mí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Te la cuento otra parte, otro día, porque es media como es como para censurar. Fuiste vos, fuiste vos. Estos preparadores sí que estaban bien terribles. Contale, Gustavo, contale. Bueno, cuento, en la misma familia, resulta que el señor... Pobre familia, ¿cómo les aguantó a ustedes, oye? Bueno, era discapacitado el señor. ¡Oh, my God! ¡Gordo! Peor todavía, digo, entonces. ¿Cómo les aguantó la familia, digo? Bueno, entonces, un día, bueno, me dieron ganas de irme al baño a la madrugada. Y bueno, me levanto y voy al baño. Y que me fui de cuerpo y todas las cosas, ¿no? Y, mi hermano del otro lado. me voy al baño y de repente me levanto así y buscaba para estirar el agua, para tirar el agua en el inodoro. Y estaba descompuesto el coser. No había un solo balde como para poder agarrar y estirar, no sé, salir de la situación. Y bueno, y como quien no quiere la cosa, me hice del tonto, agarré, tapé el inodoro y me fui a acostarme. Bueno, lo que sí que al ratito siento que la gente se levanta, la señora y el señor, la señora le ayudó a la señora a llevarle al baño. Y como en Chile, y en otros lugares a los argentinos no se tienen tanto cariño, dijeron, la mierda, este fue el argentino de su madre, decían, porque este puerco que no tiró las cosas, y ese yo me quedaba callado, ahí escuchando las cosas, el otro durmiendo. Había gente en el desayuno, le miraban mal al tipo, y yo me cagaba de la risa, porque no sé, después, creo que después de que salimos le conté las cosas a él. Oh my God. Che, ustedes son terribles, man. Terrible, terrible. Paraguayo, ¿verdad? Bueno, son paraguayo. Ay, ay, ay. Qué bueno, después qué bueno. Hay muchas, después anécdotas muy lindas. Una pasada también. Una vuelta también estaba en una ciudad con mucha lluvia y no teníamos a dónde quedarnos a dormir esa noche, ¿no? Entonces estábamos y había salido toda la preparación medio mal y viene un señor, esos de la calle, que están en la calle. Y me dice, no tiene una monedita, dice. Y yo entonces le digo, yo no tengo ni monedita, no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos, somos de extranjeros, no hace frío, no tenemos dónde vivir. Y usted me viene a pedir monedita, le digo. Y encima él tenía un pancito colgado de una bolsita, ¿no? Me dice, usted tiene más que, tiene ese pancito, no tenemos ni que comer. Entonces dice el señor de, este señor que tenía en la casa, dice, No importa eso. Dice, yo vivo acá en una galería, en un negocio, dice, tiramos unos cartones, nos acostamos a dormir y voy a pedir comida en los restaurantes y comemos todo. Entonces ahí le dije, compartió su miseria y bueno, es una situación muy linda que nos pasó. My God, qué cosa. Bueno, este ha sido nuestro querido hermano Oscar desde Chile. Y bueno, Oscar, sigue acompañándonos a través de Radio Latinoamericana y este es el programa de los domingos. ¡Viva la gente que avanza! Buscando una música ecuatoriana, aquí vamos a hablar del tema que verdaderamente nos preocupa a muchas personas y varias personas me han hecho llegar sus comentarios y se trata sobre los últimos acontecimientos en Latinoamérica, ya que hay muchos gobiernos que en este momento están en pleno auge en una carrera armamentista, gastando, llamémoslo así directamente, millones de dólares de sus presupuestos para la salud, para la industria, para la educación, comprando armamentos, en una carrera sin ninguna razón. La pregunta es, usted que nos escucha, tú que nos escuchas, ¿piensas que esta carrera se justifica en pleno siglo XXI? También voy a leer un pedacito de los problemas que obligan a la humanidad a cambiar. Y este fue un tema que nuestro querido recordado Pablo Omar Ibargoyen nos ha dado. Quisiera hacerles llegar una pregunta. Voy a apagar el micrófono. Quisiera hacerles una pregunta. Dice, ¿cuáles son los 5 problemas más grandes que hoy existen en el mundo? Y muchas personas empezaron en esa congreso, porque en ese tiempo se llamaba congreso, no encuentro, congreso del elenco latinoamericano Viva la Gente en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, en abril de 1973, cuando Omar dio el famoso tema El Desafío de Nuestro Tiempo. Gran parte de este tema, la razón de este tema era los problemas que obligan a cambiar a la humanidad. ¿Y por qué teníamos que pensar en el cambio? Y aquí está la respuesta. El primer tema era la enorme y creciente desigualdad del desarrollo entre ciertas zonas del mundo, entre ciertos continentes con respecto a otros continentes, ciertas naciones con respecto a otras naciones, y dentro de las naciones. Por ejemplo, Brasil entra en la entre la zona de la costa, Río y San Pablo con respecto al interior y al norte. Una estadística comparativa dice que en el mundo desarrollado en 1965 el promedio de la renta por año por persona era de $1,675, mientras que en el mundo subdesarrollado era de $135. El otro problema era, otro gran desafío de nuestra época, es la contaminación del mar, la contaminación de la tierra, la contaminación del aire y el agotamiento de los recursos naturales de la tierra. ¿Por qué esos recursos son limitados y la humanidad está llegando a agotar la posibilidad de la utilización de esos recursos? Ese fue otro tema. Y después llegamos al tercer tema, que era el problema es el hambre y la escasez de alimento. ¿Usted sabe cuántos niños mueren en América Latina por el hambre? 2.000 niños mueren en América Latina por día, o sea, 600.000 niños por año, y en el mundo, según la FAO, el 60% de la población está subalimentada. Y bueno, hasta ahí llegamos hasta el tercer tema, y el cuarto tema es en el que nosotros queremos hablar. El cuarto desafío es, o sea, el cuarto problema más grande en el mundo y que nos obliga a cambiar a la humanidad, es la creación de armas modernas de fantástico poder destructivo. No hablamos de la guerra química o bacteriológica o de la bomba atómica. Mencionemos que, por ejemplo, los científicos han advertido que en un plazo de 10 o 20 años se calcula que existirá la bomba atómica del tamaño de una caja de fósforo y que por lo tanto los terroristas podrán amenazar cualquier país o ciudad del mundo con destrozarlo si no le dan lo que piden. Y los gobiernos no podrán estar revisando a cada persona, y aunque le revisaron una cosa de una caja del tamaño de una caja del tamaño de la caja de fósforo, es tan fácil de esconder que es prácticamente imposible poder saber quién la tiene. Y si le han escondido, ¿dónde le han escondido? O sea, encontramos una solución al problema de la violencia, o quizás al mundo que va a desaparecer. Entonces, en nuestros países latinoamericanos, donde la sobrevivencia es una rutina diaria, donde hay muchos niños que están y personas mayores están subalimentadas, y muchas personas que están tratando de conseguir un pedazo de pan de los basureros, donde hay millones de personas que no trabajan, donde hay millones de niños que necesitan leche, que necesitan alimento. ¿Cómo es posible que nuestros gobernantes, en esta época, donde supuestamente el socialismo iba a ser un cambio en la historia de la política, en la historia de la economía, en la historia de nuestros países, estemos en esa guerra armamentista, desenfrenada? Presidentes apasionados por el poder han cambiado leyes, constituciones, haciendo que se perpetuaran en el poder, cuando antes ellos criticaban a los gobiernos dictatoriales, hoy ellos son los dictadores. Y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, hemos permitido que estas personas lleguen hasta ese punto. Algunas personas desde Honduras me han hecho llegar algunas cartas donde nosotros compartíamos en la web, donde nos decían que hay un caos total. Una tremenda reacción de una y otra parte pero básicamente una de las razones que están dando es que los presidentes han llegado al poder ofreciendo un cambio en la miseria, en el hambre, en la educación, en la salud, en la vivienda. Y ahora que ya están en el poder se han olvidado de eso y están implementando sus políticas, las cuales anteriormente no han sido puestas de manifiesto. La carrera armamentista es la desesperación por la conquista del poder de un continente. También es la desesperación de unas ideas políticas, llamémosles comunistas o socialistas, que de un extremo a otro están luchando por sobrellevar y arrasar al continente con estas ideas. Amigos oyentes, donde tú te encuentres, llámanos, escríbenos, envíanos tu email, porque queremos saber qué tú piensas al respecto. ¿Es necesario una carrera armamentista en este siglo? ¿Se justifica que más personas sigan muriendo de hambre, que más personas sigan padeciendo en los hospitales porque no tienen remedio para sobrevivir? ¿Se justifica que muchas personas sigan muriendo de hambre, sigan muriendo de frío por las bajas temperaturas, por las lluvias y las inundaciones en los diferentes países donde el clima ha cambiado totalmente? ¿Es este el desafío de nuestro tiempo? Esperamos tus comentarios a Radio Latinoamericana. Y aquí Gladys, en este instante, te va a decir sus direcciones. Con mucho gusto, pueden comunicarse con nosotros a través del chat en gentequeavanzaonusa@lib.com, como también agregarnos a su lista de contactos con la denominación Radio GQA. En el mismo chat del Skype, en el mismo Skype tenemos tanto para la radio como también un chat donde estamos intercambiando ideas y aproximadamente estamos ahora como 4 personas estamos ahora. Porque Lilian creo que nuevamente cayó. Pero les recuerdo nuevamente, gente que avanza onusa@lib.com y Radio GQA a través del Skype. Mandamos un saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando. En este caso nos mandó un mensaje Ana Lili de Guatemala y dice ella, les mando un saludo desde Guatemala, todos los que están escuchando la radio ahorita. Y mi mensaje es que no se desanimen aún en las adversidades porque la noche es bella, porque es el anuncio de un nuevo día. Mucha suerte, dice ella, y próximamente estaría también compartiendo con nosotros sus ideas, ya que el día de hoy no ha podido estar. Para Ana Lili quiero mandarle muchos saludos y decirle que esperamos a una corresponsal desde Guatemala, bello país que me tocó también llegar a preparar. Esta anécdota no es muy chistosa porque me acuerdo que estuve viajando más de 15 horas hasta llegar hasta Guatemala y Tito de Lepiane, que ahora es el esposo de Ana María Madero, y creo que ellos vivían, él era uno de los diplomáticos de Argentina en Chile, y creo que ya, no sé si todavía sigue allá o ya se regresaron. Pero él sabía exactamente a qué hora iba a llegar el avión, y ustedes no van a creer que aparte de las 12 horas que yo estuve volando, me tuve que sentar 3 horas ahí en el aeropuerto de Guatemala, esperando hasta que por fin llegó Tito, y de ahí me llevó hasta la Antigua, o sea que tuvimos que llegar a la ciudad, cruzar la ciudad e irnos hasta la bella ciudad de la Antigua Guatemala. Bueno, realmente fue una maratón, y que cuando lo vi no tuve muchas ganas de abrazar para decirle la verdad. Bueno, pero son cosas del eje y mequetrefe de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, un abrazo grande. Sí, ¿quién está? A ver. A mucho gusto. Adelante, te escuchamos. Edmund, felicitaciones por tan lindos mensajes en tu radio. Y bueno, fuiste recompensado después de un tanto viaje porque llegaste a la ciudad más bella del mundo, que es Antigua Guatemala, ¿no es verdad? Así mismo es, así mismo es. Bueno, cuando llegué ahí me recuperé, para decirte la verdad. Ay, qué escuchando bueno, la marimba de Guatemala. Así que bienvenido a mi ciudad. Gracias, gracias. Tengo muy bellos recuerdos de Guatemala, muy, muy lindos recuerdos. Y también quiero decirles que yo aproveché y estuve estudiando también un pequeño tiempo en la universidad más famosa de América, la Universidad San Carlos de Guatemala. Qué bien, qué bien. Adelante, ¿a quién le escuchamos? Yo te quería hacer un comentario, era respecto a al tema del armamentismo. Te escuchamos, mi querido hermano. Es que Omar, yo me recuerdo que muchas veces Omar insistía en uno de los grandes pecados nuestros, digamos así, es este problema de la indiferencia. En realidad vemos cómo las cosas suceden día a día, por ejemplo, respecto a la compra de armas, cómo países se arman hasta los dientes, no saben todavía con quién van a pelear, pero ya están armados, ¿verdad? En segundo lugar, el problema del hambre, de la vivienda, de la educación. Pero el problema más grande de todos estos es, ¿verdad?, es la indiferencia de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada una de las sociedades, de los gobiernos, ante esta situación. No hacemos nada por decir no. O sea, el no contrario, ¿no? Por ejemplo, no a la carrera armamentista, no al hambre, ¿no? Etcétera. Entonces, la carga, digamos, la carga que cada uno de nosotros lleva y lleva a nuestra sociedad es ese, que para mí es uno de los grandes problemas, es la indiferencia. Fruto de, o sea, en conjunto con la soberbia y la vanidad, yo siempre recalco eso porque definitivamente es soberbia, vanidad e indiferencia de la especie humana con la especie humana. Simplemente, ¿no? Eso es, gracias. Ok, perfecto. Es una realidad muy, muy cierta esa que la que tú dices. Y bueno, también es un poco lo que hemos hablado antes. Cuando hay elecciones muchas veces la gente es muy, ¿cómo se dice?, no participa, es observadora. Y entonces cuando llega la hora y ya eligieron a quien eligieron, es cuando reaccionan. Por eso siempre decimos nosotros que es importante que todos juntos seamos parte de la solución del problema. Como siempre decíamos, todos estamos en el mismo bote, o nos ahogamos o nos salvamos todos juntos. Tito Pérez, te escuchamos, Tito. Ok, perfecto. Ahí oyendo todos los comentarios. Sin duda que, como te describía al principio, antes de empezar el programa, esto del tema del armamentismo, para mí, tiene varias aristas. Y todo va a depender según el color del cristal con que lo estamos mirando. Sin duda que hay puntos de convergencia, hay realidades comunes, hay realidades opuestas, hay circunstancias que debemos considerar. Digo todo esto porque yo sé que últimamente está en el estrado los gastos que Venezuela ha hecho a nivel armamentista. Y yo quiero aquí hacer un comentario, que no sé si algunos estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, al final, en la diversidad, como dicen, la variedad está al buen gusto. Esta Tito, diversidad es la que nos enriquece. Tito, y aprendemos. No te preocupes, aquí lo que nos interesa es opinar, todo el mundo Correcto. Tiene derecho a hablar y decir lo que le parezca, ¿ok? Perfecto, no, está bien, perfecto, no hay problema. Bien, si bien es verdad que la situación de Venezuela no está siendo muy bien vista desde algunas perspectivas, desde algunos cristales. se está tejiendo mucha mentira sobre Venezuela. Yo los invito a que vengan a Venezuela. En estos días oí una entrevista que hicieron el presidente en los Estados Unidos con un periodista que se llama Larry King. Y él le preguntaba que solo hay dos o tres canales privados en Venezuela. Y yo dentro de mí decía, ¿por qué ese señor no viene a Venezuela? Me llama y yo lo paso aquí en Aragua, nada más lo pongo a recorrer por lo menos 14. Solo aquí en Maracay. Entonces, yo digo que hay mucha manipulación de la información. Y con a raíz de la actitud de Chávez, con esto no quiero decir que Chávez sea ni bueno ni malo, pero a raíz de su presencia en el estrado político universal en este momento, no se puede negar, ¿okay? Han habido acciones que han frenado muchas cosas en Venezuela. Por ejemplo, todo el equipo armamentista que tiene Venezuela es americano. De más está decir que casi el 70% de las armas que se venden en el mundo son norteamericanas. A raíz de todo este problema, con la presencia de este señor, se hace un bloqueo a Venezuela. No le permiten comprar repuestos de aviones, repuestos de armamento. Trataron de comprarle a Brasil y Brasil fue sancionado. Entonces este señor, con su estilo muy particular, le dijo a los americanos, ok, métanse su avión en el bolsillo, dio la vuelta y le compró 42 Sukhoi a Rusia. Entonces ahí hay una realidad distinta. No es una carrera armamentista, porque si vamos a hablar de desarme, vamos a desarmarnos, pero todos. Ok, aquí no hay países que sean papás ni policías del mundo. Todos debemos tener un mismo derecho. Por eso a mí se me hace muy interesante el fenómeno que se está dando en América Latina, ahorita con África. Anoche oí al presidente de Ecuador decir que por primera vez los países pobres se están reuniendo para buscar cómo apoyarse entre ellos mismos para buscar soluciones. Y hay muchos temas que se están usando como, digamos, como excusa para plantear un tema, y una de las cosas que se maneja, cuando se toca el tema de las armas, es el tema del hambre. Y por primera vez en la historia, comprobado incluso por la misma FAO, el problema del hambre en el mundo no es un problema técnico. ¿Okay? No es un problema de que no se produzca alimentos. No es un problema de falta de recursos para producir. Es un problema de distribución, de mala distribución. Es un problema de injusticia. Entonces, ahí es donde creo yo que es necesario que haya un consenso internacional, que haya un consenso. Y ahí yo creo que, me acuerdo de Omar cuando decía que llegará un momento en que más importante que la bomba atómica o que el poderío armamentista, lo más importante y trascendente va a ser el cerebro de ese dedo que va a apretar el botón para reventar esa bomba. Entonces, definitivamente el trabajo debe ir enfocado hacia la gente. Entonces yo pienso pues que ahí hay mucha tela que cortar, por eso te decía que este tema tiene varias aristas. Y yo personalmente, aquí hago alusión a una frase que aprendí de Omar, yo soy un hombre que no cree en razones. La cárcel y el cementerio están llenos de razones, ¿ok? Entonces yo creo más en justicia, aunque no tengas razón, ¿ok? Porque todo el mundo tiene razón desde su punto de vista, ¿ok? Entonces, ese es un comentario que quería hacer. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos a otra persona en la línea? Gustavo, adelante, vas a opinar sobre el tema, ¿verdad? Gustavo. Ok, a ver si nos llaman, a ver quién está en línea. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, en la parte final de la conclusión de lo que estaba yo leyendo, Omar hablaba sobre el problema fundamental. Entonces, él contó una historia. Dice, yo quisiera recordar aquella historia de un padre que estaba muy preocupado porque el hijo era muy preguntón y no le dejaba descansar. Entonces decidió liberarse del chico incómodo y tomó un enorme mapa del mundo, lo rompió en muchos pedacitos, muy chiquititos, los mezcló y le dijo al chico que tenía 10 años, toma, anda a jugar allá y ármalo. Después que lo armes, ven de regreso conmigo. Y se puso a leer una revista. 5 minutos después volvió el chico diciendo, papá, papá, ya está armado el mundo. ¿Cómo va a hacer eso? Le dice, ¿cómo? No puede ser. Era algo tan difícil. Porque romper en pedacitos un mapa mundi y volver a armarlo tan rápido como en 5 minutos. Y le dijo, ¿y cómo lo hiciste? Muy fácil, dice. Respondió el niño, detrás del mapa estaba la figura de un hombre. Yo armé al hombre y el mundo quedó armado. Y esta moraleja, para mí, se aplica a todas las cosas que se ha dicho. Entonces, ese es el gran desafío de nuestra época. Sin una ideología de base espiritual, capaz de cambiar y unir a las personas, tomaremos posiciones equivocadas sobre esos problemas, o caeremos en falsos dilemas, o seremos impotentes. Por ejemplo, y bueno, él sigue hablando de este tema, y por eso es que estamos tocando este tema, y puede haber muchas controversias. Puede haber personas que defienden una hipótesis, otros que no estén de acuerdo, y otros sencillamente que ignoran o se callan. Pero las personas que están a favor o en contra deben de expresarse para que entonces podamos tener un consenso de qué es verdaderamente lo que están haciendo los gobernantes con el dinero del pueblo, ya que el dinero con el cual ellos están comprando los armamentos son usando el dinero de la gente del país, del pueblo. Habemos muchas personas que creemos que lo más importante es que cada país tenga, en vez de comprar armamentos, tenga mejores universidades, donde el analfabetismo, por ejemplo, en Bolivia, es uno de los países con mayor cantidad de indígenas y con mayor cantidad de analfabetos. Pero la idea del ejecutivo de este país también es comprar muchos armamentos, cuando sus vecinos como Paraguay y otros países están reprochando la actitud de estos vecinos por la razón de que no tienen absolutamente ninguna razón de comprar armamentos. Creemos que la carrera armamentista en este siglo es como dar un paso atrás. Si supiéramos que cada país, como dijo anteriormente Raúl, ya sabemos que va a haber una guerra, perdón, Javier, que va a haber una guerra y que tenemos que prepararnos, esa es otra historia. Pero comprar armamentos nomás para convertirnos en una superpotencia armamentista, creemos que estamos arando en el mar. Y este ha sido el comentario de esta semana. Cuánto te llegué a querer. Caminé por muchos pueblos y en todos ellos te encontré. Caminé por muchos pueblos y en todos ellos te encontré. Hermano americano, en Milán. largo caminar he convivido contigo, con el pobre, con el rico, con el adulto y el joven, con el obrero y el indio. Son tantas las cosas que nos unen, hermano, que por eso te llevo conmigo. ¿Sabes cuánto te necesito, hermano? Porque como tú, americano soy. Llegué a querer, caminé por muchos pueblos y en todos ellos te encontré. Caminé por muchos pueblos y en todos ellos te encontré. Pensar que las dos llevamos dentro las mismas ansias. Desde el comienzo, desde el principio o desde siempre, creo. ¿Cuántas, más cuántas veces no te entendí? Te olvidé, me escapé y te reemplacé, porque no quise conocerte en tu verdadera dimensión. Por eso quiero llevarte conmigo, compartirte y darte a todos, para que así, de una vez por todas, comiences a ser nuestra Latinoamérica. Cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Ecuador cuenta con un territorio mega diverso, puesto que el bioma de selva o bosque tropical se extiende por la mayor parte de su territorio. En el occidente adyacente a la costa se encuentra también el bioma del bosque seco y de los manglares. En las alturas cordilleranas se hallan dispersos además los bosques andinos y los páramos. El occidente forma parte del Chocó biogeográfico y el oriente de la Amazonía. Las Islas Galápagos poseen una gran variedad de especies endémicas, las cuales en su momento fueron estudiadas por el célebre naturalista inglés Charles Darwin, que le permitió desarrollar la teoría de la evolución por la selección natural. Los datos generados por el INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, informa que en febrero del 2009 aproximadamente 14 millones de personas habitan el Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49.4% se encuentra compuesta por hombres y un 50.6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de la mujer en las provincias de la Sierra Central Ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, con alrededor de 3.800.000 habitantes en su área metropolitana en el 2008. El segundo más, segunda ciudad más importante del Ecuador es Quito, que cuenta con 2.400.000 habitantes, siendo la sede del gobierno donde se concentran los poderes del Estado. Cuenca, tercera ciudad con 500.000 de habitantes, fue la capital del Imperio Inca en un importante centro cultural del país. Le sigue Manta con 400.000 habitantes, Babahoyo con 300.000 habitantes. La quinta ciudad es Loja, que cuenta con más de 200.000 habitantes. La cultura convencional está claramente definida por descendientes de europeos, producto de una mezcla de europeo e influencia de amerindio, con ciertos elementos de origen africano, heredados de los antepasados esclavos de los afroamericanos, afroecuatorianos actuales. Las comunidades indígenas de Ecuador están integradas a la cultura convencional, pero también es necesario recalcar que los aborígenes de los sectores más remotos de la cuenca del Amazonas todavía viven bastante marginados del resto de la sociedad ecuatoriana y en gran medida practican también sus propias tradiciones. Los afroecuatorianos están menos integrados en la mayoría convencional y se ven especialmente afectados de oportunidades rurales, poco acceso a la educación superior y la pobreza, además de que sufren una crónica falta de servicios públicos en sus respectivos idiomas, sectores. El idioma oficial y de relación intercultural es idioma español, con sus peculiaridades y modismos propios de cada zona o región. El quechua, el suar y el tazafique y las demás lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso. El quechua es hablado y utilizado por el 5% de la población ecuatoriana. Sin embargo, muchos ecuatorianos, especialmente de la sierra, el inglés no es tomado como parte de la cultura. Sin embargo, el 90% de la población conoce el inglés básico, que es enseñado en toda escuela pública y privada, además de ser un idioma universal requerido en muchos trabajos. En los últimos años, una gran cantidad de extranjeros llegaron al país y utilizan sus idiomas maternos, como son alemán, francés, portugués, ruso, japonés. La riqueza de los idiomas es variado, aunque hay algunos habitantes que dominan el inglés. El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992 al inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó el turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994 se tomó la decisión de separar al turismo de la información para que se dediquen exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuentan con alrededor de 1.640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean los 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano, el Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrado la mayor biodiversidad del planeta. La mayor vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una amplia gama de cultura. Y bueno, amigos oyentes, este ha sido una pincelada sobre el Ecuador. Me gustaría, si nos está escuchando todavía Javier, no sé si me han dado este material y si alguna cosa omitimos que sea de mucha trascendencia, me gustaría que tú agregaras algo más al respecto. Bueno, te cuento que he oído una muy buena parte, pienso que es buen material, está muy actualizado. El que no está actualizado soy yo, entonces, pero pienso que está diciendo muchas cosas verdad, digamos así. O sea, son información, buena información. Okay, bueno. Entonces, con tu visto bueno, te agradecemos y vamos a escuchar otro tema musical de la República, del folclore de la República del Ecuador. Para todos ustedes, a través de Radio Latinoamericana. We'll be right back. poderosa oración de Jabez, tomando en gran parte del libro que lleva ese nombre de Bruce Wilkinson. Oh, si en verdad me bendijeras, en tu tiempo, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, y ensancharas mi territorio, mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, igual mi territorio ensanchado. Y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Si tu mano estuviera conmigo, ya pedimos bendición, ensanchamiento de nuestro territorio, ahora usted ha recibido un montón de bendiciones y no sabe qué hacer con ellas. Camina vacilante por un territorio nuevo y tropieza con dificultades abrumadoras. Es normal que se sienta asustado, impotente, ante qué hacer con eso nuevo que ha sido entregado en sus manos y para lo cual quizá no está totalmente preparado. Puede sentirse fuera de control y débil, todo lo contrario a lo que se supone que un líder sienta. Pero es ahí, y solo ahí, donde una vez más debemos darle la gloria al único que la gloria merece. Pues eso significa que usted y yo no somos capaces de hacer nada a menos que Él intervenga. Eso significa que usted y yo dependemos totalmente de Él para poder avanzar en nuestras vidas y en la toma de nuestras bendiciones. Eso significa que no es por nuestro brazo, sino por su Espíritu Santo que usted y yo podemos realizar lo que llegue a nuestras manos y podamos, en lugar de golpear a otros, ser de bendición y cumplir nuestra verdadera misión. Esta es una verdad contraria a todo lo que humanamente escogeríamos. Va contra el sentido común, se opone a nuestras experiencias previas, parece menospreciar nuestros sentimientos, enseñanzas y preparaciones anteriores y nuestra necesidad de sentirnos seguros. Nos prepara para que nos vean como si fuésemos perdedores. Pero es el plan de Dios para sus más honrados siervos. Los héroes cinematográficos parecen no tener necesidad de la dependencia, pero a usted y a mí, si caminamos en el camino estrecho, se nos hizo para eso, para depender de nuestro Padre en todo y absolutamente en todo lo que realicemos. Depender de Dios hace héroes de personas comunes como Jabez, usted y yo. Estamos obligados a clamar con Jabez esta tercera súplica. Oh, si tu mano estuviera conmigo. Con ella liberamos el poder de Dios para cumplir su voluntad y darle a Él la gloria por medio de todas las cosas que parecen imposibles. Debemos enfatizar que Jabez al iniciar su oración no pidió que la mano de Dios estuviera con él. En ese momento no experimentaba tal necesidad. Las cosas eran todavía manejables. Sus riesgos y los temores que van con ellos eran mínimos. Mas cuando sus fronteras se ensancharon y las tareas de la agenda de Dios, tan grandes como un reino, empezaron a llegarle, Jabez supo que necesitaba la mano divina y rápido. Pudo haber regresado o intentar seguir con sus propias fuerzas, pero en cambio oró. Si buscar las bendiciones de Dios es nuestro acto definitivo de adoración, y si pedir hacer más para Él es nuestra ambición máxima, entonces implorar la mano de Dios sobre nosotros es nuestra elección estratégica para sostener y continuar las grandes cosas que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Ese es el motivo que nos hace llamar la mano de Dios sobre nosotros el toque de grandeza. No somos nosotros los que nos convertimos en grandes. Llegamos a ser dependientes de la mano fuerte de Dios. Nuestra necesidad rendida se torna su oportunidad ilimitada. Y entonces Él viene a ser grande a través de nosotros. Pues como dijo el poeta, ¿qué voy a hacer con un Dios tan grande metido entre mi casa? Para el mundo usted puede no tener ningún valor, pero para Jesús, como lo hemos visto en reflexiones pasadas, usted vale el precio de su sangre, usted es la niña de los ojos de Dios. Como el pequeño que en un parque donde habían tres toboganes, uno pequeño, otro mediano y otro grande, sube los dos primeros y al llegar a la mitad del más grande grita a su padre, «Papá, ayúdame, es demasiado grande para mí». Así es la mano de nuestro Padre Celestial. Usted le dice, Padre, por favor, haz esto en mí porque no puedo hacerlo solo. Es demasiado grande para mis fuerzas. Y luego da un paso en fe para hacer y decir cosas que solo podían venir de la mano del Señor. Y nos da la certeza de que solo Dios y nadie más puso sus palabras en nuestra boca, nos dio el poder para hacer o decir alguna cosa. Esto es maravilloso. No podría recomendar un modo de vida más sorprendente que lo sobrenatural de Dios. Cuando la mano de Dios está en nuestros asuntos, usted tiene la total certeza del camino a seguir. Fue el toque de Dios lo que hizo que hombres sencillos, como sus discípulos, salieran a predicar su evangelio. De hombres sencillos pasaron a ser hombres con un tremendo poder a través del Espíritu Santo. Cuando pidamos la presencia de Dios como lo hicieron Jabes y la iglesia primitiva, veremos también milagros y efectos tremendos que solo se pueden explicar porque vienen de la mano del Señor. Pidamos al Señor que nos llene de su Santo Espíritu y nos dé un toque sobrenatural y que su luz divina nos guíe en todo momento. Señor Jesús, en esta tarde maravillosa que nos regalas para compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos latinoamericanos, una vez más venimos ante tu presencia para pedirte que te derrames en nuestras vidas y que podamos ver todo aquello solo perceptible al Espíritu, que podamos sentir tu mano poderosa ayudándonos siempre, sosteniéndonos siempre para cumplir nuestra misión, para edificarnos los unos a los otros, olvidando nuestras fronteras, sin olvidar nuestras nacionalidades, buscando lo que nos une, no lo que nos separa, cumpliendo lo que tú tenías planeado cuando nos sembraste en la viña del mundo, para que diéramos frutos. Gracias, Señor, por tu amor y tu ayuda. Gracias porque cuando no hemos podido seguir, tú nos has cargado y nos permites avanzar. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Amigos oyentes, esta es Radio Latinoamericana y este es tu programa Viva la Gente que Avanza, transmitiendo sea a través del internet para toda la América Latina y el mundo. Es un placer, un honor poder estar en este programa con todos ustedes y compartir tantas experiencias, tantas vivencias. Ustedes seguramente, como yo también, en algunos momentos el corazón se les ha hecho más grande, palpitando más fuerte, escuchando estas historias, algunas veces alegres y otras veces un poco que nos han hecho pensar de todo lo que hemos vivido años atrás. El propósito de la radio no solamente es recordar el pasado, sino también vivir el presente y pensar en el futuro. Y en este pequeño y último segmento latinoamericano queremos enviar saludos a varios ex compañeros, compañeros del alma, hermanos, amigos y amigas. A Florencia Pérez Barco, nuestra queridísima Florencia Pérez Barco. Ella está en Rosario, creo que es. Bueno, Rosario, Argentina. Bueno, nos escribió una pequeña nota diciéndonos que pues ella está con su madre, que tiene creo que la enfermedad de Alzheimer. Ella es la que le cuida y está pasando por momentos difíciles, pero esperamos que todo vaya bien en su vida. La recordamos con mucho aprecio y con mucho afecto. También otra persona a la cual le queremos muchísimo, especialmente yo, ya que fui hermano de ella, en la ciudad de Pasto, Colombia, Emma Cristina Zambrano. Emma Cristina es madre soltera, creo, y tiene dos hijos. Ella creo que se dedica a el servicio social como trabajadora social, tiene una maestría en educación, etcétera, etcétera. Y bueno, le mandamos muchos, muchos saludos. Una vez yo le pregunté a ella que por qué no escuchaba el programa, y dijo que tenía que salir los fines de semana fuera de Pasto. Pero bueno, de cualquier manera siempre le mandamos muchos saludos, le decimos que la queremos, la recordamos, muy buena onda, y esperamos que muy pronto esté con nosotros en el programa. También quiero compartir en este último tramo con ustedes y enviar saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de la radio desde el principio y todavía hasta este momento. En primer lugar quiero mencionar que tenemos aquí en nuestro radar a Beaverton, Oregon, donde me imagino que se encuentra nuestro amigo Javier Proaño. También desde Itape Tiningui, en San Paulo, Brasil, nos escuchan en Quilpu, Valparaíso, Chile, nos escuchan y sintonizan en Barcelona, Cataluña, España, Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, Hernandarias, Alto Paraguay. También nos sintonizan en Río Grande, Tierra del Sur, del Fuego, Tierra del Fuego, ya lo dije, Costa Rica. También nos sintonizan en Andoian, País Vasco, en Francia. Lástima que se fue nuestro amigo, que estábamos queriendo hablar con él. También desde Costa Rica, a Cartago. También nos sintonizan en Caxias do Sul, Río Grande, en Brasil. Nos sintonizan en Santiago de Chile. Más en diferentes países sintonizándonos, a quienes les enviamos nuestro más sincero y afectuoso saludo, esperando que puedan, que sigan disfrutando. También tenemos a personas de Río de Janeiro, Brasil, Santiago de Chile, Silmar, California, Coatzacoalco, Veracruz, México. También nos escuchan en Tarifa, Andalucía, Puebla, México, en Lima, Perú, en Mérida, Yucatán, México, Caxias do Sul, Brasil, en Irvine, California, en Villahermosa, Tabasco, en México. Nos escuchan en San Pedro Sula, me imagino que es Honduras. Rosario, Santa Fe, Argentina. Rosario, en Santa Fe, Argentina también. Nos escuchan en París, Francia. Nos sintonizan en San Salvador, El Salvador. Nos sintonizan en San José de Costa Rica. Y también nos escuchan aquí en Wilmington, en Estados Unidos. Santa Fe, Argentina. Bueno, le enviamos un cordial saludo a nuestra queridísima Nancy Suárez. No sabemos qué pasó con ella, no se ha reportado. Esperemos que se encuentre bien. Y también nos sintonizan aquí en la metrópoli de Los Ángeles, California, en Cartago, en Costa Rica, Winston-Salem, en North Carolina, en Izalco, Sonsonate, El Salvador, San Salvador, y en el Distrito Federal, Buenos Aires, Argentina. a todos nuestros amigos en el mundo, un abrazo afectuoso y como decía nuestro querido Bernard París, un abrazo de oso, deseándoles que ustedes reciban las buenas vibras de este programa, que les haya gustado, esperamos que ustedes hayan disfrutado del programa, como así también el mensaje que hemos querido transmitir en el día de hoy. Estamos sumamente felices de contar con su sintonía y les invitamos a que sigan escuchando Radio Latinoamericana durante toda la semana, las 24 horas, con excelente música, música folclórica latinoamericana y música de primer nivel para todos los gustos. Sabemos que los últimos serán primeros, así es que Olga Marta Esquivel se está sumando ahora a nuestra lista de contactos. Hola Olga Marta, ¿cómo estás? Te extrañamos el día de hoy. Yo también, Gladys, aunque disfruté mucho con mi familia, los extrañé. Ya esto de verdad que se está convirtiendo en parte de los domingos, que no puede uno quitarse de ninguna forma. Más vale, más vale. ¿Cómo lo han pasado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí te presento a Gustavo Adolfo Martínez. Él es un paraguayo que vive en Argentina. Saludándose, por favor. Hola, Gustavo. Hola, Olga. Igualmente, a la distancia. Igual, estaba leyendo ahí a lo que te dedicas y mi hermano justamente es ingeniero eléctrico, él vive en Puerto Rico y mañana va para Argentina. ¡Oh, qué bueno! Sí, la coincidencia. Bueno, también te presento, oh, un momentito Gustavo, te presento a Javier Proaño, yo creo que no lo conoces, ¿verdad? Mucho gusto, señor Javier, ¿cómo está usted? ¿Usted es el mismo que le dicen Chiri? No. Estoy equivocada. No, no, no. ¿Cómo le va? ¿Dónde se me perdió? Lilian. Por ahí con la familia. También te presento a Lilian Valenzuela de Guatemala, que es Quetzaltenango. No puedo creer esa alegría tan inmensa. Mi querida Verdita, ¿cómo estás? Hola, Olga Marta, qué bueno irte. Igualmente, un abrazo enorme a la distancia. Sí, ojalá que para esto no haya más practicado, de vez en cuando. Así es, ¿qué tal estás? ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Ya los hijos todos grandes, profesionales. No como los viste, chiquitos. Ay, qué bueno. ¿Cómo está la linda Xelajú? ¿Siempre vives allá en Xela? Y vivo en Xela una parte del año. Una parte del año. Desde hace 15 días, más o menos. Desde hace 3 semanas estoy en Xela. Ay, qué bueno. Mira, y sabes algo de mi familia de allá que siempre los recuerdo con tanto cariño. De los de verdad, porque siempre nos vemos con Maite. Ay, no me digas, qué bueno, ahí me vas a dar después el teléfono y todo para volverlos a contactar. ¿Tu familia de Xela quiénes eran? De Xela los Abelar, Orquis, ¿te acuerdas? Ah, sí, de ellos no sé nada, nada, nada. Aldo. Lilian, aquí Hermes te hace una pregunta y dice si te, sabes algo de Stella Bauer. Ay, sí, Stella. En la ciudad no nos vemos nunca. Ah, okay. Bueno, también en el banco o en el supermercado de carrera. Adiós, adiós. Ay, no hay. Esta es la verdad. Bueno, Hermes dice que por favor nos llame la siguiente vez, que necesitamos más de Guatemala. Pero eres la primera ya que entra de Guatemala y eso ya es una gran bendición. El que hace 15 días nos reunimos los de Guatemala, los que quisieran estar. Tuvimos Graciela de Uruguay. Entonces, para mí fue muy bonito porque me encontré con gente, a la gente con una actitud positiva. Vengo a mi casa y todos compartimos los mails, las direcciones, los teléfonos. y hay gente que se le ha dado a mis hijos, entonces bueno, pues qué bonito. Y bueno, tienes ideas de reunirnos para antes de que ellos vayan a los 40 años, que os dan un buen grupo a los 40 años, después de, para que lleven el pensamiento de los guatemaltecos. Y fue muy bonito, me gustó recordar y cantar las canciones y hablar de Viva la Gente con los jóvenes, como tres o cuatro generaciones nos juntamos. Ay, qué linda. Sí, con Jorge Trujillo, el gamar. ¡Ah, no me vas! Jorgito Trujillo, ay, dame un abrazo si te lo encontrás por ahí. Sí, me encantaría saber de él. ¿Tú conociste a Mary en el elenco también, verdad? ¿A quién? Mary, la esposa de Jorge Trujillo. Claro, claro que sí, sí, sí, sí, y de Huehue. Mira, y Mario, sí. Por cierto, Mario de Huehue era locutor, se me había olvidado. Yo he visto a Marionetta en cuestiones de trabajo que voy, que lo veo un momento, pero no hemos tenido para sentarnos a hablar de vida a la gente. Pues hay que jalarlo a la radio. Así mismo, tienen que jalarle a la radio, Lilian. Y jala a todos, ¿sí? Los que tienes a tu lado, en el market, de rapidito, ahí comprando cositas, pero jálalos a todos. Preparen su asadito, su carne asadita, o lo que más coman en Guatemala, y listo. ¿El churrasco? Ok, churrasco, dice aquí el mes. Bueno, Olga, también te presento a Tito. Yo creo que no lo conoces a él, ¿verdad? No, Tito, me echa y comer, me echa y para comer. Me iba a saludar en Paraguay, pero se me cruzaron los cables. Hola, Tito. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos por allá? Bien, gracias a Dios, aquí, contento de escucharlos nuevamente. Bueno, te perdiste bueno, un programón, bueno. Porque nos reímos tanto ya el día de hoy, verdad que me duele todo el estómago. Realmente te perdiste, Olguita, te perdiste de una anécdota increíble. No me digas. De todos los pactos que a todos nos toca vivir cuando uno sale de su terruño. El mejor de todo fue el de Gustavo Martínez, que se comió una alcachofa. No, la historia es larga, así es que mejor que escuches la grabación, Olga. Pero... Está grabada, esa es la ventaja, que está grabada. Sí, está simpaticísimo. Mira, se me cayó todo el micrófono cuando estuve escuchándolo de la risa, por Dios. Ay, qué bueno. Te mando un saludo enorme, Paolo, Olga. Dice, un saludo para mi amiga Olga de esa. Paulito, mi querido amiguito, igualmente, un abrazo. Bueno, Olga, estábamos redondeando nuestra programación del día de hoy. Ya nuevamente hicimos 3 horas y falta 4 minutos para 3 horas y media. Bueno, es la única vez que nos vemos y entre caídas y levantadas, pues nos perdemos un poco del tiempo, pero no es pérdida, todo es ganancia. Y más así aún. Mientras no salgamos morados entre caídas y levantadas. Así mismo, hasta Tito tuvo una apagona ahí hacia su región, pero igualmente arriba se ha dicho. qué bueno. Sí, esto es un lindísimo programa, hemos aprendido mucho. Yo pienso que nos hemos enriquecido unos a otros. Javier ha aportado muchas cosas muy interesantes. Lilian, entre sus caídas y levantadas, también ha ido aportando algo de todas sus vivencias. Y Tito, por supuesto, invaluable. Siempre está ahí con sus críticas muy asertivas y comentarios también que también nos hace aprender y reflexionar de paso. Hemos pasado tu reflexión de James, que sin duda alguna te pasaste ahora, Olga. Realmente, sin duda, esa oración hay que realmente volver a releerla en el rincón literario. Ahí están la primera, segunda y tercera parte de la oración de James, que está bien explícito y de las razones por las cuales tenemos tanta... que queremos tanto escuchar la oración de James es por lo que significa y por lo que implicó la vida de James, ¿no es así, Olga? Sí. De hecho, fue creado en dolor, por decirlo de alguna manera, y algo mágico, por decirlo de alguna forma, había en su oración, porque Dios le concedió lo que pidió. Entonces, la idea es descubrir en cada frase qué fue lo que hizo que Dios le concediera lo que él le pidió, para ver si nos hace el favorcito a nosotros también. Sí, por supuesto, porque tenemos tantas cosas que le pedimos a Dios todos los días. Así que es. No sabemos. Ah, y justo, Olga, llegas a buen tiempo para hablar de la rifa, por favor. porque todo estaba en nuestro punto final, estaba la rifa y llegaste a buen tiempo. Bueno, pues teníamos cuatro productos de cristal, ¿no? Cristal Murano para ser rifados. Sin embargo, debido a que solamente estamos prácticamente promocionándolos, Gladys y yo, pues se ha decidido tomar uno a la vez, porque no podemos concluir la rifa hasta no tener 100 números vendidos, que es la cantidad que debe venderse. Entonces se va a iniciar con el jarrón más grandecito, que mide como 18 centímetros de alto y unos 15 será de ancho. Es un jarrón que ahí en la página web se puede ver la fotografía, está repleto de pedacitos de colores de Murano, muy bonito realmente, y el numerito vale $15. Con la Lotería de Costa Rica, una vez que se completen los 100 números, y de hecho pues se mandará a la página de La Nación y todo donde diga el número que salió, solamente el número, la serie no. Y bueno, pues esto es pro tiquetes para ir al Congreso. En realidad es una ayuda, ¿no?, que se está pidiendo, a ver si logramos poder mandar a algunos representantes de Radio Latinoamericana al Congreso de Viva la Gente. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Así cómo lo adquirimos? Mira, no hay ningún problema, yo trabajo en lo que es logística internacional, por aire, por mar, de alguna manera, y si no, se entregará personalmente en el Congreso si la persona va. Pero si no, se le hace llegar vía DHL, vía como sea. ¿Cómo yo lo compro a la rifa? Ah, bueno, ¿cómo la compras? Ese es el pero que tenemos, en el sentido de que si lo hacemos vía transferencia, pues eso requiere un costo adicional, ¿verdad? Si se ponen, digamos, dos números de cuenta. Ahora, en cuanto a la separación del número, yo tengo un talonario que nada más tú me dices el número que quieres y yo te anoto. Lo que tenemos que ajustar los detalles es de cómo se envía el dinero. Ese es el punto que todavía, porque si nos envían uno, pero tenés que después decirnos cómo hacemos, claro, para pagar. Claro, yo diría que de momento tal vez me mandes todos sus datitos a mi correo con tu número de teléfono, el número que querés, y ahorita mismo yo tengo aquí el talonario, me decís qué número querés y te lo reservo. Yo no sé, los dos que habías vendido, ¿qué números son? ¿Te acuerdas que tú vendiste dos ya? Entonces no sé cuáles números son para apartarlos de una vez. Es el 1 y el 2. Yo vendí el 1 y el 2. Ok, perfecto. Entonces del 2 al 99, cualquier número que quieras. Nada más. El 13, perfecto. Y mandame tus datitos por correo, entonces, para anotarlo ahí mismo en el talonario. Y vamos a ver cómo se hace junio, ¿no? ¿Cómo será la mejor manera de enviar el dinero, ya sea a Gladys o ya sea aquí a Costa Rica? Porque ahí te estoy escribiendo mi dirección. ¿Cómo? Que ahí te estoy escribiendo mi dirección, digo. Ok, excelente. Excelente, déjame que ahorita lo chequeo. Bueno, ya tenemos un adecto más, entonces. Bueno, pueden ver en la página web, claro, Olga, pueden seguir mirando los jarrones y todos los datos también de esos jarrones que queremos sortear, y todo sería... Exacto, de momento sería uno, ¿no?, para completar los 100 números. Una vez terminemos los 100 números del primer jarrón, que es el grande, entonces seguiríamos con el segundo, el tercero y el cuarto. Correcto. Para hacerlo mejor en orden y así... ¿cómo se llama? Que sea mejor. Inclusive, los 100 números del primero, inmediatamente se concreta el domingo siguiente, se hace con la lotería del domingo siguiente. Sí, exacto, con la Lotería de Costa Rica haríamos entonces. Exactamente. Sí, pueden visitar la página, el blog de Olga Marta, de Olga Marta Esquivel, que está dentro de nuestra página www.vivalagentequeavanza. A la mano derecha están todos los blogs de todos nuestros corresponsales, entre ellos está el de Tito Pérez, el de Olga Esquivel, está también Nancy y todos los demás corresponsales que de a poquito se van sumando. Y queremos una corresponsal de Guatemala, Lilian. Uy, sí. Así que Lilian, ponte las pilas. Una chapina, ¿sí pues? Sí pues. Lilian, ¿te dormiste? No, se cayó, está ahí. Pero no... ¿Estamos de Chile? Sí, de Chile. Oscar se me escapó hoy, pero necesitamos un corresponsal de Chile. Y de Argentina necesitamos uno más, por lo menos. Así que, Gustavo, te estamos mirando fuertemente. Sí, no hay problema, cuenten conmigo. Maravilloso, entonces, así ya tienes tu blog dentro de nuestra página web. Ah, listo, dale, cuenta conmigo, no hay problema. Magnífico, dice Hermes que... ¿Qué quiere que dijiste? ¿Qué quiere que dijiste? Está hablando de está hablando. Ni le hagas caso, ni le hagas caso. Porque de dinero porque lo que de dinero hay, ay, querido Hermes. Bueno, mis queridos corresponsales, amigos, todos que nos están escuchando a través de la página, este es nuestros minutos finales dentro de la programación. Agradecemos inmensamente que estén ahí del otro lado del monitor y desde cualquier punto de este planeta. Bueno, solamente quiero agregar que ayer estuvo en contacto con nosotros Karen Sosa, que está en Paraguay con el Centro de Formación. Dijo que el lunes es la última actividad que ellos van a desarrollar allá. El martes es día feriado en Paraguay. ¿Qué es el día de mañana en Paraguay? La guerra del Chaco, la paz del Chaco. Ah, ok. Sí, la paz del Chaco fue la guerra que finalizó entre Paraguay y Bolivia. No, Bolivia. No, es el día de San Miguel. Sí, ya sé que es San Miguel, pero hay una batalla. Exacto. Es que se celebró la batalla del 29 de septiembre, que no sé cuál es. Si es la de Curuguatú, Caraguatal, no me acuerdo. Boquerón. Es feriado y el miércoles están regresando a Montevideo y creo que después ellos nos van a comentar acerca de todo el trabajo que hicieron allá y sus verdaderamente sus logros y también todo lo que aconteció en Paraguay. Así es que esperamos también poder saber en el transcurso de la semana para poder comentar con todos ustedes sobre el próximo itinerario que van a tener ellos, para qué país van a ir ahora. Y bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a esperar que todos ustedes que están en línea se puedan despedir. Gustavo Martínez desde Merlo, Argentina. Bien, me encantó poder comunicarme con todos y con los que estés escuchando, a los que me conocen y a los que no, bueno, mucho gusto. Y estaremos acá cuanto se pueda los domingos firme para compartir con ustedes y dar las novedades de este lugar. Perfecto, perfecto. So, esperamos tu foto y tu, ¿cómo se llama? Tu escrito y también el número, tu email para poner en la página, ya que mucha gente se va a comunicar contigo. Javier Proaño, nuestro querido hermano ecuatoriano. Aquí ando, estoy justo comprando los boletos. Ya tenemos dos, ¿sabes? Nos faltan solamente 96, más o menos. Ya. Hay que ofrecer los boletos y si uno no los quiere o no los puede comprar, pues busque a quien los puede comprar. So, esa es buena idea también. So, te escuchamos, Javier. Nada más, un día hermoso, siempre los domingos es el día, como digo yo, más ansiado de la semana, y este pues no faltaba más. Muchas gracias por todo y nos estaremos volviendo a escuchar y oír el próximo domingo. Sí, gracias. Ok, un abrazo grande. ¿Qué más? Tito Pérez, desde Maracay, Venezuela. Ok, un abrazo grande para todos. Como dice Javier, la verdad que este momento es esperado toda la semana. Reitero lo que les había dicho al principio, lamentando mucho, el próximo fin de semana me toca trabajo en la Colonia Tovar y estaré llegando ya aquí alrededor de las 7:30, 8 de la noche, así es que va a ser un poco difícil que me conecte. Pero escucha la grabación. Escucha la grabación nomás. Exacto, sí. Así es que, bueno, un saludo grande para todos. Al Chiri, un gran abrazo, hermanazo. Y te vas a perder los últimos chistes de la semana. Hay que recopilar ahí, porque cuando nos ponemos con Javier vamos a tener que hacer un dúo ahí. Tito, ¿me escuchas? Dime, sí. ¿En dónde fue que Este Javier contó un chiste y no le gustó a Omar. Eso fue en Tres Ríos. Ya. ¿Te acuerdas, Javier? Sí, pues, del perrito. Oye, ¿cuál fue el chiste, Javier? Ah. Redondeen con el chiste, ¿eh? Ah. ¿Cuál fue el chiste? Que por poco te echan de ahí, oye. Ya, redondeen con ese. ¿Lo quieren escuchar? Claro. Sí. Ah. Dale. Pues dice que había un gatito, dos gatitos, uno ya grande y otro pequeño. Entonces, el gatito grande le dice a un compadre suyo: oye, hermano, vamos a fornicar. Está bien, vamos a fornicar. Entonces los gatitos comienzan a seguir tras las gatitas, y carrera va, carrera viene, y asoma un gatito pequeño. Y les dice: hermanos, ¿qué hacen? Y el gatito grande le dice: fornicando. Ah, ¿puedo fornicar? No puedo, muy niño. Y les ve que los gatitos grandes seguían a las gatitas, entonces el gato chiquito comienza también a correr tras... las gatitas, que las... No me voy a dormir. No pudimos escuchar la última parte, se fue el sonido, oye. A ver ya. Si puede repetir ahí. ¿Hasta cuándo escuchamos? Desde que el gatito le siguió los gatos. El gatito pequeño. Están escuchando, ¿verdad? Ya. El gatito pequeño le dice al... Si puedo escuchar yo, el grande le dice: no, esto no es para muchachos. Pero el gatito pequeño ve que los gatos grandes siguen a las gatas, ¿verdad? Y el gatito pequeño también tras las gatas. Pero el gatito chiquito, por vuelta, dice: yo fornico dos vueltitas más y me voy a dormir. Con razón que te quisieron echar. No te puedes imaginar lo que pasó. El resto... Bueno, la próxima semana vas a contar la segunda parte de este chiste. ¿Qué fue lo que pasó? La reacción. Ah, pues que Omar... La coordinación, ¿eh? ¿Ah? Baja coordinación, por eso digo. Pues sí, casi. Entonces, el regaño fue instantáneo. En el mismo lugar de los hechos. Entonces, bueno, el hubo regaño y hubo llamadas de atención porque no era propio el chiste para el lugar. En el seminario de presidio. Oye, no pudiste buscar otro chiste más decente. Era el más decente que sabía. Bueno, eso me hace recordar que nosotros una vez, estando en una cárcel, le cantamos a los presos: hola a todos. Y en una parte de la canción dice: hola a todos, ¿cómo están? Estamos felices de verlos aquí. Dice la canción, así que imagínense. La regaron ese día, ¿ves? Qué bárbaro. Ese cachofa sigue ganando todavía. No, está en primer lugar. Hermes. Tito, adelante. Que lo simpático de ese congreso es que nos visitó un político uruguayo famoso de apellido Schroeder. Fue el que más se rió del chiste. Y Omar se puso tan fúrico que le dijo a Javier: dice, mal por Schroeder, mal por mi mujer y mal por las muchachas. Cierto. Tito, ¿quieres contar todo el chiste? Porque no escuchamos la última parte. Ok, la cuestión es que el gatito, como no sabía qué había que hacer, uno de ellos le dice: bueno, síguenos. Y sale corriendo y corre y corre y corre, a la media cuadra se para y dice: ay, yo estoy muy casado, hasta aquí no me voy a fornicar. Decía: yo fornico dos vueltitas más y me voy a casa. Eso fue lo que dio el gatito, ¿no? Yo fornico dos calmar y me voy a casa. Lo que estaba estuviera pateando. ¿Y eso era en el seminario? Eso fue en Tres Ríos, en Costa Rica, en un congreso. Congreso de Navidad. Fue al final de algo, pero casi fue mi final. Fue una noche de talento. Noche de talento. Oh my god. Qué talento el que se escuchó. Okay. La carilla de Javier. En Ecuador, la familia Gortaire, ¿recuerdan a la familia Gortaire? Sí, Yayo y Chela Gortaire. Yayo y Chela, ellos nos invitaron a pasar unos carnavales en una finca. Y habían dos galpones grandes, en uno estaban todas las muchachas y en otro estábamos todos los muchachos. Y empezó la noche ya para todo el mundo a dormir y empiezan chistes y carcajadas y risas y gritos. Hasta que llegó el señor Gortaire a poner orden, pues a querer callarnos, pues se entusiasmó tanto que amanecimos con él contando chistes. Pero sigue batiendo el récord. La alcachofa en primer lugar. Tendré que irlo. Segundo lugar, la fornicación. Ay, tengo que hacer un concurso de chistes, no es de chistes, sino de anécdotas. Claro, claro. Eso tenemos. Eso es para que... allá para escribir un libro. No, que va. Creo que llevo la delantera, ¿no, muchachos? No, de verdad. El tema es que después del alcachofa lo que es lo simpático. Y en tercer lugar está cuando el cumpleaños, que se fue a parar con los piojos. No eran los piojos, eran las pulgas. La pulga. Es que te perdiste, hola, te perdiste. Bueno, Sí, tendré que ir la grabación, definitivamente. Sí. Se pasó el tiempo, muchachos. Es un placer realmente estar con ustedes compartiendo todo esto. Y también nuestros oyentes se están matando de la risa. Me dicen aquí en el chat que no caben de la risa de lo que les están causando. Ay, por Dios. La verdad, sinceramente, muchachos, la pasé muy bien el día de hoy. Me reí tanto y estoy súper feliz para un domingo. Ok, amigos, un abrazo grande. Gracias. Lilian también se tiene que despedir. A ver, Lilian, te escuchamos. Bueno, un abrazo a cada uno. Y saben que en mi ciudad tienen una casa grande donde pueden venir. Aquí venía el elenco, el elenco de ya una generación, ya que tengo hijos. Y aquí eran las reuniones de coordinación, con el patio eran los ensayos, en la sala había grupo de estudio, etcétera, o sea que ya se pueden imaginar cómo era la casa. Así es que bienvenidos a mi casa, como quieran venir a Guatemala, pues al final tienen una casa y una familia. Un gran beso a todos. Muchas gracias, un beso para ti también. A ver, ¿quién falta? Bueno. Ok, Olga, sí, Olguita, I'm sorry. Un abrazo para todos, realmente este ratito ya fue muy... muy lindo y enriquecedor y ameno, así que espero que tengan una linda semana y si Dios nos permite nos vemos y nos oímos el próximo domingo. Y cuidado con el gatito. Ok, este ha sido el programa Viva la Gente que Avanza, transmitido por Radio Latinoamericana desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Gente a favor de la gente, gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que cree. es únicamente el comienzo. Gracias por su atención y hasta el próximo domingo. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en una nueva emisión a través de Radio Latinoamericana.